En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, desde las 2 y 6 minutos, son 2 horas por delante, con Tertulia Zona Cero, con El Buscador, con Un Mundo Feliz y con infinidad de cosas que os contaremos desde ya mismo. Los saludos son de Bruno Cardeñosa, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección y nuestros contenidos, los que vienen ya mismo. Un personaje siniestro ha participado en algunas de las operaciones más inquietantes del siglo XX. Guarda secretos inconfesables. Y eso que se sabe mucho sobre él, pero lo que se desconoce es seguramente todavía más. Vinculado a la invasión de Cuba, a la invasión de Bahía Cochinos, a la muerte del Che, a golpes de Estado en América, al asesinato de Kennedy. Un hombre oscuro, oscurísimo, y que va a ser el protagonista esta noche en la sección Un Mundo Feliz. También vamos a consultar a nuestro buscador, a Martín Expósito. Nos contará cómo las modernas tecnologías han llegado hasta una institución que parecía anclada en un tiempo pasado, a la Real Academia de la Lengua. Y cómo no, tertulia Zona Cero, a escena con mil temas. Murallas de hace siglos, enormes, pero petrificadas de forma aparentemente enigmática, como si las hubiera metido en un horno a más de 1000 grados de temperatura. Acaba de venir de allí, hace tan solo unas horas ha visitado y se ha encontrado con este enigma arqueológico. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues sí, es uno de los grandes misterios que tiene también la arqueología, aunque suele pasar muy desapercibido. Se trata, como tú señalabas, de unas murallas que están repartidas por medio occidente. Son murallas prehistóricas. Y estas murallas presentan una película de vidrio, como si realmente hubieran quedado vitrificadas en la parte exterior y hubieran estado sometidas a una altísima temperatura. Y esa altísima temperatura no tiene de momento explicación. Hemos estado en Portugal visitando una de estas murallas, los restos, y bueno, vamos a ver si somos capaces de revelar esta noche alguno de sus secretos. Hace 2000 años se construyó una máquina extraordinaria, parecía fruto de un quiebro del tiempo, como si su constructor hubiera atravesado un agujero de gusano y del pasado hubiera saltado al futuro. La máquina de Antiquitera, un objeto fuera de su tiempo, el Opalt más conocido, un objeto enigmático que ha sido datado de nuevo y que podría ser incluso más antiguo de lo que se creía hasta ahora. Lorenzo Fernández, muy buenas. Buenas noches. Pues cuántas veces hemos hablado ya de este misterioso objeto, ¿verdad? Pues es evidente que todavía serán muchas más las que nos vamos a acercar al que está considerado objeto fuera de su tiempo, Opalt por antonomasia, la máquina antiquitera, que tenemos que remontarnos ya no 2000 años atrás, sino, según dice la última datación, la última investigación que se ha realizado, nos obliga a remontarnos como menos al 250 a.C. Siempre nos lo hemos preguntado, ¿qué estará pensando de nosotros? Y nos lo preguntamos cuando miramos a nuestro perro. Pues bien, están intentando traducir ese pensamiento, Manuel Carvallal. Sí, por primera vez un centro de investigación, el Emory, ha conseguido aplicar la tecnología de la electroencefalografía a un perro y ha conseguido las primeras imágenes del pensamiento de un animal. Bueno, pues antes de que nos digas cuáles son esos pensamientos, vamos a invitar a nuestros oyentes a que, bueno, pues piensen qué pueden estar pensando sus perros, sus gatos, sus mascotas sobre ellos mismos. Con Almadía Rosavientos, ese es nuestro hashtag en internet, nuestra etiqueta, Almadía Rosavientos. 499 cadáveres a bordo. El hundimiento se produjo hace 112 años. Ahora ha sido hallado. Y lo inquietante además es cómo. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches. Pues ha sido hallado en Nueva Zelanda, bajo las aguas de Nueva Zelanda. Y se trata de un barco que iba rumbo a Hong Kong. En 1902 desapareció y ahora ha sido descubierto. ¿Y por quién? Pues nada, un investigador, una persona que se dedica a hacer documentales de cine, sintió una llamada espiritual, como que desde el fondo del mar le llamaban, y gracias a eso, pues parece ser que lo ha descubierto. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. En la página web ya está el programa de ayer, las diferentes secciones, el programa completo, y dentro de muy poquitas horas el programa de hoy. La página web www.onda0.es, la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Y ahora mismo ya podéis en Twitter con Almadía Rosa Vientos, con ese hashtag, opinar y hablar sobre cada una de las informaciones que os presentamos desde ya. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y habrá muchas otras noticias y muchas otras informaciones con nuestros contertulios que vamos a tratar esta madrugada. Y una de ellas, que no hemos comentado en el sumario, porque es que la vamos a citar y hablar sobre ella ya mismo. Juanjo Sánchez Oro, ¿qué pasaría si en el futuro nos gobernaran los hackers? Igual no eran tan malos, ¿eh? Pues, o igual no nos iba tan mal. Eso es lo que por lo menos han intentado en una localidad de Italia. Durante los últimos meses, ahí realmente se han propuesto llevar a la práctica, pues lo que tú dices, algo que sería, que podríamos denominar una hackercracia, que es como ellos lo han tratado de bautizar. Y ha sido un intento de, bueno, hacer un experimento social en esta ciudad, en la ciudad de Matera, en el sur de Italia, que, bueno, durante una serie de meses se han reunido allí personas que están muy vinculadas al mundo de la informática y han tratado de hacer algo que resulta también bastante interesante, porque estamos quizás acostumbrados a este tipo de experimentos sociales, de comunidades que tienden a refugiarse en lo que sería tradicional, en lo que sería el mundo natural, ¿no? Un poco volver a las raíces, e incluso ese tipo de experimentos que suelen ser estas aldeas ecológicas, pues suelen rechazar también o mirar con malos ojos todo lo que sería la tecnología. Bueno, pues en este experimento que estamos comentando, en esta comunidad que se ha creado en Matera, en Italia, se ha ido a todo lo contrario. Se ha tratado de dar el máximo protagonismo a la tecnología, y lo que han tratado de hacer es precisamente que entienden que hoy en día la tecnología, bueno, pues tiene un papel muy importante dentro de la sociedad, pero sin embargo no ha conseguido instalarse dentro de lo que sería el papel de la política, ¿no? Sigue habiendo una gran distancia entre la manera que nosotros tenemos de hacer política hoy en día y de cómo nos organizamos socialmente y lo que sería el influjo que tiene la tecnología, ¿no? Por ejemplo, muchas personas hablan dentro del mundo de las vanguardias tecnológicas, hablan de que quizás a través de la extensión de la tecnología pues podríamos acceder a una democracia directa, aumentar la participación ciudadana, bueno, pues habría, se podría hacer una educación gratuita mucho más interesante, y sobre todo fomentar todo lo que tendría que ver con la red, ¿no? Con Internet. Bueno, pues esto es lo que han intentado hacer en esta ciudad. Allí se han reunido un grupo de expertos informáticos, pero además se han reunido dentro de un monasterio. Entonces tiene esa característica que ellos mismos se denominan una especie de neomonjes, y además han asumido una regla religiosa. Se han inspirado en la regla de San Benito. Y además ellos consideran, curiosamente, que la regla de San Benito tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías, porque consideran que además fue muy pionera en su tiempo. Estamos hablando de una regla que se crea en el siglo VI después de Cristo, y esta regla dicen que funciona como un auténtico protocolo de comunicación a través de los monasterios, porque cuando tú ibas creando un monasterio en la Edad Media, ese monasterio era absolutamente autónomo, un poco como ocurre con los servidores de Internet, que se te pueden caer varios servidores, pero luego pueden seguir el resto funcionando en red, ¿no? Bueno, pues esa misma filosofía de que tenía la regla de San Benito la han tratado de aplicar también para crear este nuevo tipo de hackercracia a través de estas fórmulas monásticas, y han residido en este monasterio y han tratado de poner en marcha unas iniciativas, bueno, pues bastante interesantes. Lo que pasa es que también han tropezado con problemas muy curiosos, ¿no? Donde se ve que muchas veces pasar, digamos, de lo que se dice tradicionalmente, ¿no?, de las musas al teatro, ¿no?, de la teoría a la práctica, hay una gran diferencia. Y aquí, bueno, todo empezó hace 2 años, más o menos. Se reunieron en un encuentro internacional en Estrasburgo, se reunieron una serie de jóvenes, allí empezaron a iniciar una serie de debates sobre todo cómo estaba la situación de la juventud en un contexto de crisis, cómo realmente estábamos no solamente ante una crisis económica, sino seguramente también ante una crisis de ideas, una crisis de modelo social, y ellos pensaron que realmente las nuevas tecnologías podían servir mucho para vertebrar esa nueva sociedad y, bueno, alumbrar también un mundo mejor. Así que, bueno, estos jóvenes lo que hicieron fue unirse, crear una iniciativa en la que empezaron a recaudar una serie de fondos, en concreto unos 35.000 euros, y al final se también movilizaron para intentar buscar un lugar que tenía que tener una serie de características muy particulares. Por ejemplo, buscaban que fuera un lugar que tuviera bastantes necesidades, donde hubiera también un espacio que ellos pudieran ocupar, para que pudieran allí vivir todos juntos a un bajo precio, y además, sobre todo, que pudieran construir lo que ellos denominaban una infraestructura de código abierto. Es decir, sabemos que en Internet hay como una especie de lucha, que serían lo que serían aquellas empresas que tratan de imponer su software tecnológico, ¿no?, y cobrar unos derechos por ello, puesto que son fabricantes. Y luego hay todo un movimiento también de programadores que lo que apuesta es por el código abierto, que realmente todas esas tecnologías se puedan manipular por cualquiera que tenga conocimientos para ello, no haya ese software propietario. Bueno, pues ellos querían poner en este pueblo ese tipo de desarrollo. Y a partir de aquí se instalaron, consiguieron al final hablar con la UNESCO. La UNESCO estaba en ese momento, había una iniciativa para que la ciudad de Matera en Italia, como decía antes, bueno, pues fuera sede cultural europea, capital europea en el año 2019, y aprovechando también ese movimiento como una propuesta más, que la propia ciudad se ofreció a acoger a estos jóvenes y a convivir con ellos, incluso bueno, someterse a lo que eran un poco los dictámenes de aquellas iniciativas que querían llevar a cabo. Y bueno, ellos montaron un monasterio, porque se alojaron en un monasterio de ellos. Bueno, realmente ellos lo denominan el no monasterio, ¿no?, el unmonastery. Y bueno, esa iniciativa ha acogido a 14 jóvenes, se presentaron 50 candidatos, han hecho reuniones, han puesto en marcha una serie de proyectos, proyectos particularmente, bueno, interesantes y que han generado también bastante polémica local, ¿no? Porque, por ejemplo, se daba la casualidad de que ninguno de estos jóvenes sabía italiano. Entonces, prácticamente solamente solo sabía saludar en italiano y tenían que manejarse con el inglés. Entonces ahí se han encontrado con una barrera que no contemplaban en un primer momento. Claro, está bien no parecerse en algo a Berlusconi si van a gobernar, ¿no? Sí, pero a lo mejor, hombre, es bueno que si gobiernas te entienda el pueblo. Quizás es deseable, ¿no? Pero bueno, el caso es que han hecho, ellos se plantearon de momento para crear la máxima concentración, como digo, plantearon un ritual de vida, que se tenían que levantar a las 7 de la mañana, acostarse a las 12 de la noche, hacer dos reuniones diarias, que ellos lo denominan además, curiosamente, círculos, porque es una iniciativa que es muy asamblearia, busca también todo lo que sería este orden. Y esto de hackercracia que nos has comentado, esa definición, esa expresión es extraordinaria. Podemos soñar con un futuro así digital, ¿no? Eso es lo que ellos plantean y lo que ellos han estado haciendo, ¿no?, en esta forma de organización, que pretende ser también absolutamente horizontal. Ellos, por ejemplo, te cuento, claro, han estado 4 meses nada más. La iniciativa se llevó a cabo desde abril a mayo. Ahora hay un periodo, que por eso lo traemos aquí como noticia, porque hay un periodo de reflexión, de un poco recogida de todos los datos que han ido haciendo. Pero la filosofía de trabajo era, a mí me ha parecido particularmente curiosa, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos planteaban, bueno, los mandamientos básicos, ¿no?, de esta orden de hackers, orden religiosa de hackers, era que, bueno, ellos defienden el software libre, el wifi para todos y los paneles solares. Sería un poco el emblema de base. No tiene que haber ninguna jerarquía, en principio, y se dedican fundamentalmente a estudiar el futuro más que el pasado. Pero quizás lo interesante es que ellos planteaban, por ejemplo, que cualquier tipo de cosa que ellos cualquier iniciativa que querían llevar a cabo, aunque estuviera solamente en una fase muy previa, la subían a Internet. De tal manera que esperaban recoger más ideas y que cualquier otra persona pudiera retocarlo, comentarlo, ¿no? Era la transparencia absoluta. Es decir, algo un poco parecido a lo que es el modelo de Wikipedia, para entendernos, ¿no? Que es esa gran enciclopedia que funciona a través de la suma del conocimiento de un montón de personas. Bueno, pues con esto ocurre igual. Y claro, ellos han, algunas de las iniciativas que han llevado a cabo, pues por ejemplo eran crear un sistema para regular los transportes en la ciudad, un sistema tecnológico que se podía leer desde el móvil. También, por ejemplo, un sistema de aprovechamiento social, solar, por eso hablábamos de los paneles solares, pero también que fuera realizado en código abierto, para que cualquiera también pudiera personalizarlo luego en su casa. Y claro, eso llevaba a una situación también muy interesante, y es que tenían que formar a la gente en programación. Entonces han hecho aulas aquí en este monasterio. Esta es una ciudad que también tiene una serie de cuevas, porque tiene una tradición también de ser eremitorio, de ser lugar de ermitaños, y en esas cuevas montaban aulas para que los niños y también los adultos pudieran aprender a programar con informática, y de esa manera adaptar mejor esos software que ellos ponían a su disposición. Entonces, a partir de ahí, estas han sido las iniciativas, ¿no? Pero luego también han surgido los problemas, y por eso digo que ha habido situaciones muy interesantes, ¿no?, que demuestran que quizás, y un poco la reflexión también que ellos tenían así de fondo, es que quizás no es tanto una cuestión de tener una gran tecnología, sino también de organizarla socialmente, que eso quizás es lo más complicado y es en lo que están ahora mismo reflexionando. Porque, por ejemplo, te pongo un caso. Cuando ellos implantan la tecnología esta que estamos comentando de un sistema digital de transportes que tú puedes controlar para que todos los ciudadanos de Matera puedan saber perfectamente cuándo llega su autobús, pues hubo determinados ciudadanos que decían, mira, si es que nosotros no necesitamos esto, lo que necesitamos son mejores autobuses, no que me digas a qué hora va a venir, porque si no me solucionas el problema de los autobuses, de nada me vale saber a qué hora llegan. Había otros que directamente decían que el sistema de la telefonía estaba muy bien, pero que aquí en este pueblo la mayoría de la gente eran ancianos, entonces no sabían manejarse digitalmente con los teléfonos. Así que llegaban a la conclusión de que si ellos partían de una especie de eslogan también curioso, que decían que realmente la tecnología no tenía fronteras o las redes no tienen fronteras, se han encontrado con una serie de fronteras lingüísticas, como comentábamos antes, de edad, culturales, que también hay que vencer y que por sí misma la tecnología no es capaz de superar. Así que, bueno, la iniciativa es muy interesante. Ha habido también un problema de autoridad, que esto tienen ellos una página web donde han ido volcando todas las reflexiones. Y claro, estamos hablando de un monasterio, pero un monasterio que no tenía abad. Entonces la cuestión a la hora de resolver los problemas era complicada, porque ellos decían que el que trabaja en algo es el que manda, y por lo tanto es un concepto muy distinto al que estamos acostumbrados, ¿no?, en el resto de la sociedad, ¿no? Si tú trabajas en algo, tú eres el que tienes la última palabra. Uh-huh. Eso es muy razonable. Pero el problema estaba... Pero eso no ocurre en ningún sitio. No sé si en la hackercracia, pero eso no suele ocurrir, ¿no? Ellos planteaban eso, pero el problema estaba en que había un vacío de poder y en muchas ocasiones no se tomaban iniciativas, incluso por... no ser marcado como que tenías un exceso de autoridad. Había muchas personas que tenían un gran conocimiento sobre una materia, pero no querían ponerlo a los demás porque pensaban que de esa manera como que les presionaban, ¿no? Entonces, esa manera de regular el poder de la toma de decisiones ha sido un verdadero conflicto, ¿no? Y ha sido una de las cosas que también ha paralizado determinadas situaciones. De hecho, por ejemplo, hay un comentario que me ha llamado la atención, porque ya digo que todas estas conversaciones, estos debates están en la web. Había una persona que en una de estas reuniones, de estos círculos que mantenían, pues ya en un momento ya prácticamente que estaba la cosa bastante desesperada, llegaron a decir que debían pensar como una empresa, aunque no fueran una empresa. Y otra cuestión, por ejemplo, interesante es que... Mal asunto. Todos los que estaban allí, en principio, eran absolutamente reacios a utilizar Facebook. Ninguno tenía una cuenta de Facebook. Ellos crearon un sistema, una especie de plataforma digital para poder volcar y comunicarse al exterior, poder volcar todas las iniciativas que estaban llevando a cabo y capturar, como decíamos, pues captar también respuestas, ¿no?, que pudieran enriquecer todo el proceso. Bueno, pues resulta que al final la plataforma no iba demasiado bien, tuvieron que crear un grupo en Facebook y todos los hackers que estaban allí tuvieron que abrirse cuenta en Facebook. Es decir, lo contrario de lo que habían estado un poco predicando, ¿no?, antes de entrar en el monasterio. Bueno, la realidad también modifica la intención y no pasa nada. Claro, la práctica. Adaptarse. Claro, el tema es que ellos se dieron cuenta que al final estaban siendo bastante prisioneros de muchas de las plataformas y de las tecnologías en las que en principio estaban en contra. Y al final ellos tenían, por un lado, plataformas con software libre que ellos habían desarrollado, pero también tenían, por ejemplo, un grupo creado en Google, un grupo en Facebook, otro grupo secreto en Facebook. Es decir, han tenido que sobrevivir dentro del campo de la tecnología conviviendo con cosas que en principio, bueno, rechazaban. ¿Ya ha habido algún otro lugar que ha querido imitarles, que ha seguido su estela? Ahora hay como propuesta, hay un lugar en Grecia, que también es un lugar donde quieren poner en marcha este nuevo monasterio, y no se sabe si repetirán aquí o no. En principio parece que tienen intención de repetir. Es cierto que, por ejemplo, uno de los hackers se ha quedado a vivir aquí en esta ciudad, parece que le ha gustado el sitio, pero el resto, bueno, ya digo que la experiencia ha sido bastante contradictoria, ¿no? Porque lo que se han dado cuenta es que por lo menos la tecnología por sí misma no tiene capacidad para resolverlo todo, y eso que también han hecho debates muy interesantes. Por ejemplo, había un exministro italiano que ha ido allí también a las asambleas a dar su punto de vista. Bueno, ya digo que como experimento social, que es lo que ellos se plantean, ¿no?, como experimento sobre todo para un laboratorio de ideas, para intentar, como decimos, ver cómo se puede integrar la tecnología pues para acercar a la ciudadanía, ¿no? Lo que siempre se comenta, que ahora mismo hay esa fractura. Bueno, lo he intentado llevar a la práctica y parece que de momento no les ha salido muy bien, ¿no? Pero bueno, siguen ilusionados, han estado recaudando fondos y bueno, vamos a ver si consiguen más adelante que esto llegue a buen puerto. Bueno, sabremos si llega a buen puerto esa hackercracia, esa propuesta que nos ha presentado Juan José Sánchez Oro. Lorenzo Fernández nos va a presentar, en principio, un OPART, un objeto fuera de su tiempo, un prodigio tecnológico, pero de hace miles de años, que no sabemos exactamente cómo fueron capaces de, ya no solo de hacer aquella máquina, la máquina antiquitera, sino sobre todo el conocimiento que mostraba. Es uno de los grandes enigmas cuando hablamos de estas temáticas. Porque me lo estás preguntando a mí. Si se lo preguntaras al otro lado de la mesa, te dirían que de enigma nada, de nada, que tiene toda explicación. Pero bueno, ahora entablamos debate si queréis. Es que estoy aquí con la bebida esta, que no es alcohólica, por cierto, y vengo esta noche con ganas de guerra. No lo sabemos si es alcohólica o no, solo vemos el exterior. No lo hemos probado. Hay quien ha construido catedrales con esta bebida, o sea que... Pues nada, hoy montaremos una buena catedral. Y uno que hizo una canción, se llamaba Aquarius. La pronunciación no era muy buena, pero... Pero en fin, la verdad es que recordar la máquina antiquitera, yo creo que es algo de lo... A mí particularmente, cada vez que leo sobre este asunto, mira que son ya muchísimas las ocasiones que he tenido oportunidad incluso de verla expuesta, ¿no?, en el Museo de Atenas. La verdad es que te sorprende, ¿no?, porque siempre encuentras un dato nuevo, ¿no? Hay que decir pues que la máquina antiquitera, como sabéis, fue descubierta en el año 1900. Fue además un submarinista, un buscador de esponjas, que al bajar aproximadamente a unos entre 55 y 60 metros de profundidad, como se bajaba entonces, se bajaba a pulmón, es decir, no se utilizaba ningún tipo de bombona de oxígeno, lo que daba más... Por lo que hace más... Manuel siempre que va, sí, a bucear, hombre. Sí, sí, es cierto, y lo iba a decir que tú lo has hecho en más de una ocasión. Bajar esas profundidades a sí, pulmón. Pero yo llevaba botella. Ah, ¿llevabas botella? De ginebra, claro. Ah. Bueno, pues para pasar el rato. Este hombre que bajó hasta esos 60 metros, la verdad es que subió, las crónicas nos dicen que subió absolutamente aterrado, no por haber encontrado un pecio hundido, sino por haber encontrado lo que él definió como mujeres muertas, ¿no? Y no eran ni más ni menos que parte de los restos de ese barco hundido, en el que, entre otras muchas cosas, pues había estatuas de bronce, estatuas de mármol, pertenecientes a mujeres que estaban en esas profundidades marinas y que a este hombre pues le provocaron gran pavor. Bueno, pues entre este marasmo de maderas hundidas, de restos de bronce, de mármol, también apareció este objeto que estaba formado por un conjunto de ruedas dentadas, había esferas, también había inscripciones en las mismas, y rápidamente fue llevado al Museo de Atenas, donde permaneció olvidado durante meses en el patio del Museo Arqueológico de esta ciudad. Bueno, pues durante un siglo, el ya bautizado como mecanismo de Antiquitera, precisamente por la cercanía de la isla de Antiquitera, donde fue hallado, fue estudiado en profundidad y los expertos concluyeron, para sorpresa de todos, que aquel aparato pues mostraba, entre otras muchas cosas, las posiciones del Sol, la Luna, los planetas, un calendario de estrellas, una esfera también de predicción de eclipses, que yo creo que fue lo que más llamó la atención. En suma, se trataba de un artilugio tan complejo que yo creo que no me equivoco si digo que para encontrar algo similar habría que avanzar al menos más de 1000 años en el tiempo, cuando aparecieron los primeros relojes mecánicos en la Europa medieval. Es decir, estamos hablando de un pecio hundido, hasta ese instante se pensaba que hacía 2000 años... 1900 años, en el momento en el que se descubre este mecanismo, y que algo parecido nos surge hasta 1000 años después. Por lo tanto, estábamos hablando evidentemente de un objeto fuera de su tiempo, porque en teoría ese objeto, aunque se tuviera el conocimiento en aquella época, no debía de estar allí, simplemente porque no se ha vuelto a encontrar nada parecido. Bueno, pues ahora Cristian C. Carman, que es historiador de la ciencia en la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina, qué buen nombre tiene esta universidad, y James Evans, que es físico Quilmes. Oh. Es que me mira raro, Bruno. Bueno, y James Evans, la que es... La conocidísima cerveza Quilmes, ¿no? Claro. ¿No la conoces? Pues no. Ay, qué poco te gusta el fútbol también a ti, ¿verdad? Y dices que el Aquarius este no tenía alcohol, ¿no? Yo creo que no. Ah, pero bueno, vale. Dar un trago. Bueno, pues otro de los investigadores, James Evans, que es físico de la Universidad de Puget Sound en Washington, han publicado en la revista Archivos para de la Historia de las Ciencias Exactas, han publicado que el mecanismo de Antiquitera podría ser un siglo más antiguo, entre 50 años y un siglo más antiguo de lo que se creía hasta ahora. Bueno, pues ambos estudiosos proponen que el calendario de la máquina comenzó en el 205 a.C., lo que además sería compatible con la vida de grandes científicos griegos, por ejemplo, pues como Arquímedes o Hiparco de Alejandría, que podrían haber ideado el ingenio. De hecho, cuando se baraja la posibilidad de quién pudo tener el conocimiento suficiente para poder dar pie a un objeto de estas características, siempre aparece especialmente Arquímedes. Bueno, pues hay que decir que la historia de las dataciones de la máquina ha sido especialmente compleja y se basa principalmente en los símbolos y en la escritura que adornan las ruedas dentadas. Por ejemplo, 4 décadas atrás, estamos en la década de los 70, los grabados que llevan la parte delantera y la parte trasera fueron datados en el año 90 antes de Cristo. Pues bien, apenas 5 años atrás, estamos en el 2008, 2009, Los grabados también fueron estudiados por varios científicos que continuaban estudiando el mecanismo y especialmente las formas de las letras griegas de las inscripciones que aparecen en estas ruedas dentadas. Bueno, pues advirtieron que había que corregir la cronología hasta entonces dada, retrasándola hasta el 150 a.C. Pues ahora, en una nueva vuelta de tuerca, y nunca mejor dicho, puesto que estamos hablando de un mecanismo que está formado precisamente por esta especie de tuercas, Karman y Evans han determinado que hay elementos, como son los patrones de predicción de eclipses, que se regirían por los conocimientos babilónicos y no por la posterior trigonometría griega. ¿Qué significa esto en cristiano? Bueno, pues que una vez más este nuevo dato nos obligaría a retrasar la edad de la máquina de antiquitera entre 50 años y un siglo, lo que hace que cada vez sea más difícil explicar pues qué demonios hace este cacharro en ese periodo de tiempo antiguo. Porque lo que explicaría un poco las cosas sería todo lo contrario, que fuera más reciente de la fecha en la que fue datada. Que esa es la lógica. Claro, pero sin embargo los nuevos hallazgos y las nuevas investigaciones demuestran que todavía es más antiguo, o sea que el enigma es todavía mayor. Pues tenemos que remontarnos aproximadamente al 2200, hace 2250 años, que es una antigüedad yo creo que bastante importante. Y nadie entonces sabía cómo hacer eso, y no el cómo hacerlo, sino sobre todo cómo codificar esa información. ¿Ahí? Mira, ahí tienes a un señor que está meneando la cabeza como diciendo, bueno hombre, a lo mejor te estás pasando, yo pienso como tú, yo creo que entonces no había nadie que aun teniendo los conocimientos pudiera ser capaz de construir algo parecido. Entre otras muchas cosas, porque ya se barajó hace un par de años, se realizó una expedición al lugar de Antiquitera, lo que pasa es que es un sitio especialmente virulento en cuanto a corrientes marinas, para llevar una prospección arqueológica, y lo que tenían previsto estos arqueólogos submarinos era bajar al sitio donde se encontraba, donde se había encontrado el pecio, e intentar descubrir si realmente había más restos, porque se barajaba la idea de que el hundimiento de Antiquitera no fuera solo un barco, sino que fuera un barco gigantesco que portaba un tesoro gigantesco, del mismo tamaño prácticamente, abarcaba los departamentos estancos de este barco, e iba protegido por otros barcos que hacían un poco de salvaguardas, puesto que estamos hablando de que además la zona de Antiquitera era una región que ya por entonces era conocida especialmente por el pirateo. Bueno, pues una de las ideas que barajaban estos arqueólogos submarinos era que si descendían esos 60 metros encontrarían posiblemente otros pecios hundidos y quién sabe si podríamos encontrar otro mecanismo similar al de Antiquitera. Por lo tanto, ya no estaríamos hablando de un objeto excepcional, sino que estaríamos hablando de que ese conocimiento efectivamente se tenía hace 2.250 años y que además había otros objetos similares. Sin embargo, no se ha podido descender, por lo tanto no se ha podido encontrar nada y de momento esto se mueve en el campo de la hipótesis. Pues me he quedado yo con ganas de saber más, oye, porque siempre estamos con Antiquitera para arriba, con Antiquitera para abajo, pero es que cada vez es más enigmático esto. Pero es que Antiquitera no es la única excepción. Es cierto que hay que no hay más mecanismos como el de Antiquitera, pero en las crónicas antiguas, por ejemplo, sí hay la descripción de otros artefactos increíbles que hoy desde el punto de vista del conocimiento científico son auténticas maravillas, como todos los artefactos de Herón de Alejandría, por ejemplo, que no conservamos, la máquina, pero la máquina de vapor, por ejemplo, que él diseñó, sí está recogida en las crónicas y se perdió en la biblioteca de Alejandría, otros no se perdieron. Yo creo que el gran problema con este tipo de tecnología del pasado es que los dirigentes de otros tiempos eran tan burros y tan impresentables como los nuestros. No hemos inventado nada, ni siquiera en el ámbito de la política. Y a lo largo de toda la historia hay muchas referencias a genialidades científicas, tecnológicas, que los dirigentes de su época consideraban como meros juguetes, meros entretenimientos, que no tuvieron la proyección para darse cuenta de la revolución que podía implicar a nivel industrial, incluso a nivel militar, algunas de esas maravillas. Pero hay referencias a lo largo de toda la historia. Bueno, yo creo que Juanjo lo conoce de sobra, muchos ejemplos. Hombre, yo aquí lo que veo es que, lo hemos comentado también alguna otra vez, cuando hablamos hace unas semanas también de la expedición esta de retorno antiquitera, que habían utilizado una especie de traje de buzo robotizado y se habían intentado localizar las piezas, al final, bueno, sacaron otro tipo de restos arqueológicos, pero todavía no habían conseguido ninguna pieza añadida, ¿no?, a la máquina. Pero yo creo que sí que está claro, por lo menos porque ya tenemos reproducciones hechas de la máquina antiquitera en ordenador, en simuladores de ordenador, tenemos físicamente se ha rehecho, hay incluso una máquina antiquitera hecha con Lego, entonces la habéis visto también, hay un vídeo en internet donde aparece hecha con las piezas de Lego, y lo que vemos es que en cuanto al contenido, es decir, la idea, las ideas que transmite son ideas propias de esa época. No estamos hablando de unas ideas fuera de su tiempo, porque el cosmos que está recreando la máquina antiquetera es el cosmos de su tiempo. Habla de, sí, habla del zodiaco, habla de la presencia de los siete planetas que entendían entonces en la época. Tiene una concepción del cosmos que la Tierra es el centro del universo. Por lo tanto, a mí lo que me parecería realmente extraño fuera de su tiempo es que dijeran que el Sol estaba dentro en el centro del cosmos, ¿no? Eso sí que sería revolucionario, entre comillas, o por lo menos bastante vanguardista, aunque había también algunos filósofos de la época que pensaban que podía ser el Sol el que estaba dentro, en el centro del universo. Entonces, en ese sentido, es una hija de su tiempo. La parte mecánica, la parte tecnológica, que es la sorprendente con todo ese sistema de discos que está utilizando, ¿no?, de discos dentados y tal, eso sí que realmente, el engranaje en sí, es bastante sorprendente. Pero como también dice Manuel, hay autores que además, si ahora nos estamos yendo a esas fechas que tú estás comentando, Lorenzo, hay un autor que es Ctesibio, que no tenemos pruebas de sus objetos, pero llegó a crear, por ejemplo, bueno, es el padre de la neumática, que dice, ¿no? Es decir, él llega a utilizar el aire comprimido para sus máquinas y llega a hacer una clepsidra, llega a hacer un reloj hecho con agua, que era mucho más preciso. Algunos dicen que solamente se ha podido igualar ya con la tecnología de relojes suizos. Entonces, si estamos hablando de un aparato con esa precisión, estamos hablando de medir el tiempo, yo no veo que tampoco fuera, entre comillas, tan revolucionario, tan difícil, que se pudiera crear una máquina antiquitera. Es decir, había conocimientos, tanto teóricos como prácticos, para poderlo llevar a la práctica. Y este realmente era el caso, este científico que estamos comentando, que no se ha conservado su obra directamente, tenemos referencias indirectas, parece que sí que era capaz de hacer objetos de esas características, ¿no?, de esa sofisticación. Nos dice Miguel Ascao, que estuvimos hablando hace 3 semanas de este asunto, lo que ocurre es que esta información es nueva, pero yo creo, Juanjo, que sí que aumenta el misterio. Vale, todo podía conocerse o podía hacerse, entonces, ¿por qué no tenemos legiones auténticas de máquinas de antiquitera? No era tan sencillo, ¿eh? Es que quizás el problema, a mí lo que me interesa precisamente es la difusión del conocimiento. Es una anomalía, es un objeto único. Pero por eso mismo, o sea, aquí el problema es que muchas de estas tecnologías funcionan como islas de conocimiento. Alguien descubre algo y, bueno, lo distribuye en un círculo muy concreto. A veces porque está rodeado por el secretismo, porque además se considera un conocimiento reservado para muy pocos, ¿no? Otras ocasiones es porque a lo mejor luego llega una cultura y se olvida. Es decir, alguien arrasa con eso y se pierde ese conocimiento. Entonces, para mí el verdadero enigma también es por qué, pues alguna vez lo hemos comentado también, no hubo una, entre comillas, revolución industrial, si existían los conocimientos prácticos y teóricos y no se difundió a gran escala entre los distintos estratos de la sociedad. Eso realmente es lo enigmático, ¿no? Cómo se fluye el conocimiento, cómo surgen las nuevas ideas. Un poco lo que comentábamos antes de este Amonastery que estábamos diciendo, que tenemos ahí una tecnología que puede hacer una sociedad en principio mejor y sin embargo no conseguimos encajarla dentro de la sociedad para que mejore toda la forma de organizarse. Bueno, pues eso que lo estamos viendo en el siglo XXI, imaginémonos en el siglo III antes de Cristo, pues seguramente también tenía las mismas limitaciones. Es que científicos y pensadores brillantes han existido siempre, y que una mente preclara descubra algo o sepa interpretar algo que está en la naturaleza, no tiene ninguna repercusión histórica, sino hay alguien que lo recoja. La historia de la aeronáutica, por ejemplo, podría haberse retrasado muchos años si cuando João Bartolomeu presentó su aerostato en la corte portuguesa, pues no se le limitasen a verlo aquel globo que volaba con un cestillo como algo, un entretenimiento, una cosa pintoresca, y hubiesen pensado que eso podía ser un medio de locomoción. También coincidió con el terremoto de Lisboa y aquello se murió allí. Hoy conocemos ese descubrimiento, que es muy anterior, ¿no? Y esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Han existido visionarios. Imhotep, por ejemplo, las ideas de Imhotep fueron revolucionarias en el Egipto faraónico. Él fue el inventor de las pirámides, de las escalonadas, tal y como hoy las conocemos, entre otras muchas cosas, ¿no? Y de hecho fue divinizado. Pero si no hay una consecución, o si no hay un apoyo por parte de los poderes de la época para esos descubrimientos quedan relegados al olvido, hasta que un submarinista de repente pues los encuentra. Precisamente por eso lo hace extraordinaria esta pieza, sí. Evidentemente es que es un rayo de luz donde había oscuridad, como dice el Juanjo. Esas islas de conocimiento, el pasado está lleno de ellas. Tenemos montones de objetos extraordinarios que demuestran una tecnología y unos conocimientos físicos y químicos antiquísimos. Sí, Manuel, que han ido evolucionando con los siglos, han ido evolucionando como si fueran pequeños eslabones que en ocasiones, en momentos puntuales de la historia, se han perdido. Pero es que el salto que hay, o sea, el eslabón que hay entre la máquina antiquitera y lo siguiente parecido a la máquina de tiene que tener es un eslabón de 1500 o de 1200 años. Sí, pero que es un eslabón muy grande. Nuestro conocimiento de la historia, yo siempre pongo ese ejemplo, es un puzzle de 1000 piezas del que conocemos 50. Cada día aparecen nuevos descubrimientos. O sea, yo estoy seguro de que vamos a sorprendernos muchísimo cuando se sigan haciendo excavaciones en China, por ejemplo, porque los miniaturistas chinos eran capaces de hacer auténticas maravillas de un tamaño microscopio, sin tener microscopio, evidentemente, ¿no? Y a medida que se van haciendo descubrimientos científicos y arqueológicos, tenemos que reescribir una y otra vez. Sí, pero según lo que tú dices, el hombre es tan genial como para crear la máquina de antiquitera y es tan zoquete para olvidarse de cómo hacerla en 1200 años. Es cierto. Seguro. O sea, somos capaces de lo mejor y de lo peor. Pero si miras, por ejemplo, la sociedad actual, nosotros estamos ahora en el siglo XXI, pero solamente en 500 años, que echemos la mirada para atrás, la sociedad, desde el punto de vista tecnológico, no tendría nada que ver. Y en 500 años, el salto ha sido espectacular. Entonces, lo importante... Pero hay una continuidad. Bueno, pero lo que te estoy diciendo, si tú trasladas al mundo griego... Sí, porque también, por ejemplo, hay proyectos y hay investigaciones que hoy por hoy, en la actualidad, se quedan paradas. También, claro. Entonces esa continuidad se para. Imagínate, yo que sé, algún material, algo que están investigando sobre ello, que tiene unas propiedades fantásticas, pero en ese momento no tienen dinero para seguir financiándolo y desarrollándolo, y ahí se queda hasta que se pueda retomar. Silvia, estamos hablando de un objeto que tenía una utilidad, yo creo que extrema. Es que entonces no existía el GPS, quiero decir, que es que un objeto de esas características, lo más lógico es que no se hubiera quedado ahí, seguramente que hubiera seguido evolucionando. Imagínate una máquina para volar. O sea, lo que presentó João Bartolomeu, y hay referencias a tecnología aerostática anterior, o sea, que es el sueño del hombre desde el principio de la historia, que alguien tuviese, y yo estoy seguro de que además... A mí me parece una ejecución muy fácil. Pero eso es una idea, no es una ejecución. Es decir, hombre, él hizo una maqueta y se presentó a la corte y... Con la idea en forma de maqueta. La máquina antiquitera no es una maqueta, no es un proyecto, es una realidad. Es una realidad absoluta. Es que el problema es cómo se distribuye lo que decíamos también un poco antes, las redes de conocimiento. También Leonardo da Vinci tuvo unas ideas y no valió ninguna, para nada. De las ideas de Leonardo no llevó a practicar ninguna de las ideas de inventos, además ha pasado en muchas ocasiones como ha pasado con Nostradamus, que cada uno ha interpretado lo que ha querido en base a los bocetos. Eso sí. Es que esto parece un tanque. Bueno, pues ya está, Leonardo fue el primero que se inventó un tanque. Claro, pero no hizo un tanque, y un montón de desarrollos, un montón de ideas sobre, pero no se llevó a la práctica ninguna de sus máquinas. Bueno, es una máquina que se llevó a la práctica y que existió y se utilizó. Yo estoy seguro de que Herón de Alejandría no se limitó a hacer garabatos en un pergamino y que experimentó, como todos los grandes científicos del pasado. ¿Qué ocurre? Que no tenemos esos aparatos por ahora. Quizá algún día en una excavación arqueológica del año 2050 se descubrirá la máquina de vapor de Herón y entonces fliparemos y diremos, pero hombre, ¿quién pudo haber creado una tecnología como esta en la época? Pues lo hizo Herón. ¿Y quién puede, Manuel, llegar a saber qué es lo que está pensando en un momento determinado la mascota, nuestro perro, nuestro gato? Fíjate, ya han respondido algunos a esa pregunta con Almadía Rosavientos. O sea, Miguel Ángel dice, pues mi perro solo piensa que ¿cuándo demonios pienso ir a la cama? Que hace mucho frío y me espera debajo de la manta. Y Cintia dice, con mis gatas lo tengo claro, una piensa en el infinito y en su mundo interior y la otra pone cara de que pensar cansa y otra en comer. Pues yo creo que, respondiendo a tu pregunta, eso lo sabe cualquier persona con un mínimo de sensibilidad y que conviva con animales. ¿Y sabe lo que está pensando? Sí, yo creo que lo intuimos. Lo que ocurre es que a veces quizá nos da un poco de miedo explorar de verdad en ese mundo, porque todo lo que tiene que ver con la inteligencia animal, yo creo que nos da un poco de miedo. Porque a lo mejor tenemos que reescribir nuestro mapa del mundo si de repente nos hiciéramos conscientes de que los animales no son esas criaturas irracionales, esa especie de mobiliario con patas que tenemos alrededor de casa, que los podemos comprar, los podemos vender, los castramos para que no molesten, en fin, estas cosas que hacemos con los animales, los comemos, nos vestimos con su piel, todo este tipo de cosas. Si de repente nos hiciéramos conscientes de que hay una inteligencia, de que hay un pensamiento, de que hay una conciencia propia en los animales, pues esto nos iba a complicar un poco la existencia, ¿no? Pero bueno, estas disquisiciones filosóficas no son problema de la ciencia, que lo que tiene que hacer es investigar. Y se acaba de publicar en la Emory Magazine, que es una publicación de la Universidad de Emory, en su departamento de neuropolítica, se ha hecho un experimento que es la primera vez que se hace. Se han hecho varias cosas, yo traigo varias noticias relacionadas con animales esta semana, porque a mí es un tema que me despierta mucho interés, todo lo que tiene que ver con eso que llamamos mascotas, que a mí es un término que me incomoda un poco, bueno, pues con los animales. Compañeros. Compañeros me gusta más, me gusta bastante más. Y se están haciendo muchísimas cosas, muchísimas investigaciones sobre la mente, y supongo que esto de aplicar el término mente a los animales a algunas personas les escocerá un poco, ¿no? Digamos que el cerebro de los animales. Y es la primera vez, en este caso, que se aplica la resonancia magnética funcional, la tecnología de los mapas cerebrales, al cerebro de los perros. En este caso, dos perros en concreto son los que se prestaron, entre comillas, a este experimento, un perro ardilla y un border collie, que fueron sometidos a este escaneo, a este mapa cerebral, para ver el objeto de la investigación, que parte además de una reflexión muy interesante, porque el coordinador, el investigador principal que coordinó a distintos especialistas que participaron en esta investigación, Gregory Burns, que es el director del Centro Emory de Neuropolítica, él había estado recogiendo información sobre las cosas increíbles que eran capaces de hacer los animales militares. Los animales militares, y es un tema fascinante y también un poco incómodo, son distintas especies animales que a lo largo de toda la historia han sido utilizados y adiestrados por los distintos ejércitos para hacer todo tipo de cosas, desde las palomas mensajeras de la Primera Guerra Mundial hasta los delfines capaces de detectar dispositivos explosivos en los fondos marinos, hasta los animales kamikazes cargados con bombas adiestrados para inmolarse tras las líneas enemigas, ¿no? Y toda esa aplicación militar de los animales fue lo que inspiró al doctor Burns a aplicar bueno, la tecnología que se está utilizando para escanear, para mapear el cerebro de los humanos con los animales. Así que comenzaron a realizar experimentos aplicando esta tecnología para ver cómo reaccionaban los perros, estos dos perros en concreto, por ejemplo, a los estímulos que estaban acostumbrados a recibir de sus dueños, también es una palabra que no me gusta mucho, de sus humanos, ¿no? Cuando pues hacía señas con la mano, con los silbidos, y bueno, el sus es también posesivo, con lo cual estamos en lo mismo. ¿Perdón? Que no se te que sus de sus humanos, no, de los humanos que están con ellos. Claro, sí, es que aquí a veces la fraseología es complicada. Bueno, el caso es que llegaron a la conclusión de que las áreas del cerebro que se activan relacionadas con los estímulos y demás, pues son muy similares a las que se activan en los humanos, dando un paso más en esa equivalencia entre el cerebro animal y el cerebro de los humanos. Esto además tiene unas implicaciones más ya casi teológicas y filosóficas, porque si los neurocientíficos parten de la base de que las emociones, de que los sentimientos son reacciones electroquímicas que se dan en el cerebro y que no tienen nada que ver con el aparato cardíaco, el corazón bombea sangre y no tiene nada que ver con los sentimientos se generan en el cerebro, claro, esto nos puede llevar a unas implicaciones realmente incómodas, porque muchos autores, cada vez más neurocientíficos, sugieren que los animales tienen alma, tienen sentimientos, perdón, lo que nos coloca a un paso de la eterna discusión de si tienen o no tienen alma. Esto en un país como España, en el que todos los días estamos recibiendo titulares de las campañas, últimamente están muy activos los grupos animalistas contra todas estas fiestas tradicionales que se pierden en la noche de los tiempos, o no tanto, y que están provocando todo tipo de actos violentos, pues digamos que es darle otra vuelta de tuerca. Pero a mí la noticia que me ha fascinado esta semana... ¿Pero ya sabemos qué es lo que piensa nuestra mascota o lo vamos a saber? Bueno, este es el primer estudio, esto es lo primero que... el primer paso, y lo vamos a saber, claro. ¿Tú cuando ves a Cindy Crawford? ¿Qué o piensas? A Claudia Schiffer o a... No, son los nombres de tus perras, ¿eh? Para de las que, perras para... que viven conmigo, sí. Claro, pero sí, para sí, que la gente no piense que estamos hablando de otra cosa. Que ¿piensas son, lo son que dicen? O sea, ¿sabes lo que piensan? Yo tengo la sensación de que sí, fíjate. Y lo que es peor, tengo la sensación de que ellas saben lo que pienso yo, lo cual es bastante más incómodo. Pobrecillas. ¿No? Sí, sí, pobrecilla. ¿Y qué piensan? Pues hombre, yo creo que son muy generosas. Yo creo que son muy generosas. Y además, fíjate que los trabajos de Rupert Sheldrake, esto que ha hecho en torno a las comunicaciones de los humanos y los animales, y todas las personas que tenemos cámaras de vídeo, tienes un sistema de vigilancia, tú puedes ver si realmente hay un movimiento cuando tú te estás acercando a la casa o no, y a veces realmente te sorprende y no sabes explicarte cómo es posible que parezcan detectar cuando tú estás llegando a la casa a docenas o a cientos de metros incluso antes de llegar al portal, ¿no? Es una cosa realmente sorprendente. Y a veces te conocen más los animales que incluso tú, porque tú al perrito o al gato o cualquier otro animal puedes intuir más o menos si está malo o no está malo. Pero ellos enseguida notan a la persona con la que están qué estado de ánimo tienen. Si tienen que a lo mejor aliviarle o darle un poco más de cariño o estar más atentos, es que eso enseguida lo detectan. No, y se han hecho trabajos aquí en España, en Madrid, sin ir más lejos, absolutamente alucinantes, que parecen sugerir que determinados animales, perros, por ejemplo, aquí en un hospital de Madrid se había hecho un trabajo que los perros eran capaces de detectar un tipo de dolencia, de enfermedad que tenían ciertas personas. La narcolepsia, claro. Se supone que a través de algún tipo de olor, claro, o algún tipo de... Pero es percepción, es ciencia, claro. No es el sentimiento, no lo captan. Ellos pueden percibir eso, el problema es que reaccionan ante eso. Incluso sí, claro. Cuando el humano está especialmente triste o especialmente deprimido, pues hay una reacción, no es algo que les resulte indiferente. Pero, como te decía, en el caso de los... En el caso de los cuervos, que es el otro, claro, que nos vas a comentar, hemos hablado en otras ocasiones, ahora hemos hablado de lo que, entre comillas, ¿no?, conocemos más como mascotas, claro, pero existen otras muchas especies animales. No olvidar que el ser humano es una especie animal también. Hemos hablado de su inteligencia, del comportamiento con inteligencia social verdaderamente apasionante de las termitas o de las hormigas, por ejemplo, o la inteligencia de los delfines, que seguramente será el primer ser inteligente con el que el ser humano mantenga algún tipo de comunicación en el futuro. El otro ser, por primera vez, cuando ocurra algo así, no será con seres de otro mundo, será seguramente con delfines. Y los cuervos también están sorprendiendo mucho a los científicos por sus capacidades. Es alucinante lo de los cuervos, que es una criatura que no es un primate, no es un mamífero, que incluso tiene un poco de mala prensa, ¿no? Siempre ha estado relegado ahí un poco. No, y los ves y imponen, porque son grandotes, ¿no? Sí, son pequeñitos. Y tienen esa fama de ave de mal agüero, ¿no? Gracias a Poe, que son así como relacionados con la muerte. Y a mí me encanta. ¿Verdad que sí? Sí. Pues hay cada vez más investigaciones científicas que se están haciendo en torno a la inteligencia de los cuervos y es absolutamente desconcertante. Pero desconcertante. Esta semana se recogían distintos experimentos en un artículo con los vídeos correspondientes y la verdad es que hay que verlo para creerlo, porque hay toda una serie de experimentos que están haciendo psicólogos evolutivos, biólogos, zoólogos con estos animales y las conclusiones a las que llegan son realmente sorprendentes. Vamos, a mí me dejan absolutamente patidifuso. Es cierto que a lo largo de toda la historia, pues como ocurre con la máquina de Antiquitera, no inventamos nada. Muchos pensadores a lo largo de toda la historia se han fijado en estas criaturas y hay toda una serie, pues mira, por ejemplo, la fábula de Esopo. La fábula del Esopo además es especialmente interesante porque vendría a sugerir que los cuervos ya conocían las teorías de Arquímedes, quizá antes que los humanos, fíjate. Porque dice la fábula de Esopo, habla de un cuervo que estaba muy sediento y que de repente vio una jarra y cuando se acerca para beber de ella descubre que no es capaz de llegar con el pico al fondo de la jarra donde estaba el agua. Y como no era capaz de llegar hasta ella, pues no se le ocurrió otra cosa que diseñar un artificio para subir el nivel del agua. Y dice el principio de Arquímedes que un cuerpo parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo arriba igual al peso del volumen del fluido desalojado. Claro, esto los cuervos no lo pueden saber, ¿no? Y más en griego, porque lo dijo en griego. Quizá los cuervos griegos. Bueno, pues hace unos años se publicó un artículo en la revista Plus One, totalmente alucinante, que venía a concluir que los cuervos tenían una capacidad de aprendizaje, de inteligencia como mínimo equivalente a un niño humano de 8 años, a través de un experimento en el que se veía cómo los cuervos, para poder subir el nivel del agua de una jarra a la que no podían llegar para beber, comenzaban a depositar en ella pequeños guijarros, piedras, que al sumergirse subían el nivel del agua, y que además utilizaban cada vez piedras más grandes para evitar tener que meter más piedras para que el nivel del agua subiese, lo cual resulta absolutamente alucinante. Pero lo más alucinante es que en ese experimento se utilizaba alternativamente agua normal o jarras en las que se había depositado serrín, y cuando la jarra tenía serrín, el cuervo ya no perdía el tiempo, digamos, colocando piedras, ¿no? Eso significa un tipo de inteligencia totalmente desconcertante. En Japón, por ejemplo, se han hecho muchos experimentos, porque en Japón el problema que tienen con los cuervos es como el que tenemos aquí con las palomas, ¿no? Que están por todos lados y que a veces son casi una plaga. Pero allí se dieron cuenta de que existía una auténtica cultura córvida, digamos, y que habían desarrollado en los núcleos urbanos en los que se asentaban una especie de tecnologías, de herramientas, por ejemplo, para abrir las nueces. Ellos dejaban caer las nueces en las carreteras de las ciudades cuando iban a cambiar los semáforos, y eso ya es alucinante porque implicaba que eran capaces de interpretar en los juegos de colores de los semáforos para dejar caer las nueces, y que los coches con sus ruedas les abriesen las nueces para poder acceder al alimento, ¿no? Es una cosa realmente alucinante. El uso de herramientas se ha detectado ya en varias investigaciones distintas, como con experimentos totalmente alucinantes, como colocar en el extremo de una cuerda, que esto es algo que además no puede deberse a un sistema de aprendizaje heredado, porque es algo que en la naturaleza no existe. Dejar colgado de una cuerda un poco de comida y que el cuervo deduzca que tiene que tirar de esa cuerda ayudándose de las patas para poder acceder al alimento. Hay un montón de experimentos realmente alucinantes. En el 2002, por ejemplo, la revista Science realizó una serie de investigaciones ilustrando cómo eran capaces de utilizar herramientas, pequeñas ramitas, para poder acceder a las larvas, a los agujeros de los árboles, es decir, aplicar una tecnología para poder acceder al alimento. Pero a mí el que me ha dejado realmente alucinado son unos experimentos que se realizaron, y además se documentaron en un vídeo de la BBC, del segundo canal de la BBC, hace no mucho tiempo, en que se sometía a los cuervos a una prueba dividida en 8 etapas que tenían que resolverse ordenadamente para poder acceder al alimento. Y es absolutamente fascinante. Se llama La Caja de los Cuervos. Es un proyecto ideado por un científico británico, y esa prueba consistía en un circuito en el que el cuervo primero tenía que utilizar una pequeña pajita, un pequeño palito, para acceder a unas piedrecillas que se encontraban en el interior de unas jaulas a las que no podía acceder con el pico, sacar una a una esas piedrecillas, dejarlas caer en otra jaula con un sistema de contrapeso para que se abriese una puerta que le permitiese acceder a una ramita más larga con la que ya podía acceder al alimento en otra jaula distinta, ¿no? Lo que demuestra a todas luces que existe un tipo de inteligencia creativa, y quizá lo más inquietante son los experimentos que se hicieron con varios de estos pájaros, a los que se colocaba una pequeña pegatina debajo del pecho, en un lugar al que no era accesible con la vista, y a los que se sometía a unos espejos, llegando a la conclusión los científicos, el experimento es más largo, más complicado, de que eran capaces de identificarse como individuos precisamente en el espejo, lo que significaría que tenían una conciencia de sí mismo como individuos, ¿no? ¿Os imagináis lo que implica todo eso? Ese tipo de inteligencia nos obligaría a replantearnos por lo menos nuestra relación con el mundo animal, y si lo traspolamos ya a otras especies animales, pues da bastante vértigo. Bueno, llegamos a las noticias de las 3 de la madrugada, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en la actualidad. Eso sí, a modo de titular, en 10 segundos, Juan José Sánchez Oro, ¿de dónde acabas de venir? ¿Dónde has estado hoy? ¿Qué es lo que has visto y qué te has encontrado? Pues una muralla prehistórica que al parecer tiene un recubrimiento de vidrio, y eso supone que esa muralla fue sometida a una temperatura que ahora mismo los arqueólogos no saben cuál es su procedencia, ¿no? Y se encuentra en Portugal, ¿no? Se encuentra en Portugal. Bueno, pues a la vuelta de las noticias nos cuentas cómo se produce ese extrañísimo fenómeno. Será en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero, después de esa información, después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos con nuestro programa, nos queda casi una hora por delante. Tendremos al buscador con Martín Esposito, tendremos la sección Un Mundo Feliz, os hablaremos de un personaje cubano llamado Félix Rodríguez, que ha estado detrás de absolutamente todas las operaciones más siniestras de la segunda mitad del siglo XX. Vais a conocer cosas verdaderamente asombrosas sobre determinados asuntos que han ocurrido en el mundo en los últimos tiempos, en las últimas décadas, y que van a estar en los libros de historia. Bueno, pues este señor estuvo detrás de todas ellas, y aún así tenemos todavía prácticamente media hora de tertulia Zona Cero con informaciones. Una de ellas nos la ha anticipado antes de la actualidad Juanjo Sánchez Oro. Esas murallas vitrificadas, ¿de qué antigüedad? Pues bueno, hay de distintas épocas, pero las más antiguas estarían entre el siglo VII y siglo V antes de Cristo. Y has estado hoy viéndolas, has estado allí en Portugal, porque has seguido además una serie de informaciones a propósito de las investigaciones que se han efectuado sobre esas murallas. Sí, bueno, yo este fin de semana he estado en Ciudad Rodrigo, y bueno, de Ciudad Rodrigo al yacimiento que estamos comentando, que es el yacimiento que se denomina Sabugal Vello, es una Sabugal viejo. Existe la localidad de Sabugal, que es un núcleo, bueno, moderno, aunque de raíces medievales, y está justo en lo que sería la raya de la frontera de Portugal y Salamanca, ¿no? Podríamos decir lo que se denomina Ribacoa, porque está el río Coa, que es un afluente del Duero. Y bueno, y Sabugal Vello es una localidad que es una aldea medieval que se abandonó prácticamente en el siglo XIII, siglo XIV, quedó vacía, pero sus raíces, sí que se ha visto a través de los estudios arqueológicos, se remontan también pues en torno al primer milenio antes de Cristo, o sea que, bueno, ha pasado el periodo protohistórico, el periodo de la romanización, y luego llegó a la Edad Media. Entonces conserva parte de lo que sería su lienzo de muralla más antiguo, pues remitiría a estas épocas que estamos comentando prehistóricas. Y bueno, hasta ahora lo interesante del caso es que este yacimiento contaba con un... En la época medieval se sabía que se dedicaba parte de él a la forja del metal, entonces había unos grandes hornos, y es cierto que se habían encontrado unas escorias, se habían encontrado también una serie de materiales calcinados de roca, que posiblemente formaban parte del muro. Y bueno, los historiadores, los arqueólogos, siempre achacaban esa calcinación, esa vitrificación de la roca, se había achacado fundamentalmente a la presencia de este horno, ¿no? A lo que sería esta forja de esos metales. Pero el caso es que ha habido una revisión de esos materiales, es un poco lo que iba a ver, y están presentes esas supuestas escorias, están presentes en el Museo de Sabugal. Ha habido una revisión de esos materiales y se ha llegado a la conclusión de que efectivamente donde se habían tomado las muestras de esas piedras no estaban cerca, ni mucho menos, del horno, sino que formarían parte de la muralla más primitiva, de esta muralla prehistórica que estamos comentando, de Sabugal Vello. Y resulta que, claro, esto nos lleva a la cuestión que estamos comentando. Este tipo de murallas vitrificadas que se descubrieron en el siglo XVIII, se descubrieron en Escocia, es ahí donde nacen el origen, cuando empiezan a observar algunos historiadores locales que realmente hay una serie de, bueno, en lo que serían una especie de fortificaciones, de castros, ¿no?, como se suele denominar en la terminología arqueológica, que serían esa especie de fortificaciones con unas murallas hechas con piedras, con materiales de la zona. Esas murallas crean una, se suelen colocar en lo alto de unas colinas, eran unos puntos fuertes, y ahí, bueno, pues se descubre, por ejemplo, en el caso de Escocia, que esas grandes murallas están vitrificadas, es decir, han soportado una gran temperatura hasta el punto que el granito o el material que se ha utilizado para realizarlas ha quedado compuesto con una especie de película de cristal, podríamos decir, ¿no? Y el problema está en que realmente no se sabe por qué se hace eso, no se sabe cuál es el origen, y ahí ha habido muchísimas hipótesis, incluso se ha estudiado experimentalmente haciendo réplicas para ver primero qué temperatura debe soportar el granito o los materiales que se utilizan en el aparejo de esas murallas para que se provoque finalmente que exista esa cristalización, ¿no? Porque tener en cuenta que, por ejemplo, es un fenómeno muy conocido. Hay un material, una especie de mineral que se llama trinitita, que tiene su origen de los primeros experimentos que se hicieron con bombas atómicas. Se hizo en el Trinity, fue la primera que se lanzó, y en el desierto donde se lanzó, la explosión termonuclear generó una temperatura de tales características que generó esa vitrificación de la superficie. Y un caso más conocido también dentro de la arqueología, que además hace la temporada pasada lo comentó Lorenzo, es el famoso escarabajo que aparece en el pectoral de Tutankamón, ¿no?, del tesoro de Tutankamón, que es producto de la caída de un cometa, de la explosión de un cometa en el desierto, a media altura, y eso provocó también una temperatura tan grande que pues, también vitrificó todo lo que era la superficie de arena, y luego esa cristalización se utilizó para la decoración. Entonces, en este caso de las murallas, es que no se tiene ni idea porque hay una serie de cuestiones muy interesantes. Es que tú, para poder que un muro de granito alcance esa vitrificación, tienes que generar una temperatura entre 1100 y 1300 grados durante un periodo bastante prolongado. Y si tú eso lo intentas hacer con hogueras, con unas hogueras, venga a echar leña, llegas a tener unos 1100 grados, pero tendrías que tener la hoguera 24 horas al día y además extendida esa temperatura, ¿no?, a lo largo de todo el lienzo. El enigma sería que cómo consiguieron hacer una hoguera tan grande, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Escocia, que sí que se ha podido estudiar toda la muralla, porque hay en otros sitios que simplemente esta vitrificación se detecta por varias partes, o bien la muralla no está excavada, ¿no? Estamos hablando de restos muy antiguos, que a veces la muralla no está completa. Pero en el caso, por ejemplo, de algunos yacimientos escoceses, se conoce todo el perímetro de la muralla y se ve que toda la muralla está vitrificada. O sea que la acción térmica se ha aplicado sobre todo el lienzo. Y bueno, ha habido varias teorías. Por ejemplo, algunos pensaron que realmente eso podía ser una manera de hacer que aumentara la fortaleza o la resistencia del lienzo de la muralla, porque claro, cuando tú produces la vitrificación, los distintos materiales que forman parte del aparejo de la muralla, los distintos cantos o piedras que se estén utilizando, se van, digamos, conglomerando entre sí, ¿no? Se van juntando unos con otros, porque se está produciendo una especie de proceso casi de fusión, y se pensaría que realmente eso, bueno, pues puede aumentar el vigor de la muralla. Bueno, pues es todo lo contrario. Lo que hace es que aumenta la fragilidad de la muralla. Esto se ha comprobado experimentalmente y se demuestra que, bueno, que esa hipótesis por lo menos se descarta. Otra cuestión también que se pensó, que durante un ataque a esa fortaleza, los atacantes fueran los que provocaran ese incendio, porque muchas de estas murallas también tienen en ese aparejo, además de cantos y de piedras locales, introducen madera para también generar una especie de estructura y darle mayor firmeza. Entonces pensaban también, esto por ejemplo Julio César en sus crónicas, en sus guerras contra los galos, comenta que él intentó también a veces incendiar la muralla aprovechando que parte de su materia prima era madera. Y él le comentaba la gran dificultad que existía para poderlo hacer y de hecho renunció a hacer esos ataques. Se ha intentado en el siglo XX ver si eso es posible y se ha demostrado que también es complicadísimo que la madera que hay en el interior de este lienzo de la muralla pueda arder. Y además hay unas condiciones también meteorológicas que tendrían que favorecer ese incendio, que el viento soplara de determinada manera, por lo tanto también se ha descartado. Entonces, lo único que tienen un poco claro los arqueólogos es que coincide que este proceso de vitrificación aparece en el momento en el que la ciudad que tiene la muralla es abandonada o bien ha sido devastada. Es decir, no es un proceso, porque también se planteó que si había habido una especie de selección de los materiales que fueran más favorables a la vitrificación. Es decir, tú cuando construyes la muralla dices, vale, como luego la voy a vitrificar, cojo los materiales que sean más fácil para esa tarea. Bueno, pero se ha demostrado que no, que las murallas las hacían con los materiales locales y precisamente a veces seleccionaban materiales como el granito que requieren o exigen una mayor temperatura que otros. En este caso que estoy comentando, esa Bugalbello, está hecho con, la mayoría es pizarra, ¿no?, aparte de granito. Entonces, pues también esa teoría se ha descartado. Lo único que se sabe es, como digo, que coincide con el abandono, con la despoblación de la ciudad, porque tampoco se han visto que haya murallas que hayan sido remodeladas después de una vitrificación. O sea, que es como, por lo tanto, la etapa final, el proceso de vitrificación. Y eso lleva a un planteamiento interesante también, que es como la destrucción simbólica de la muralla. Es decir, cuando alguien ataca la muralla o conquista la fortaleza, el acto ritual de prenderla a fuego, no sabemos de qué manera, ahí es donde está el misterio, pero de prenderla a fuego durante muchísimas horas, durante muchísimos días además, sería una especie de manera de que el atacante, el conquistador, reafirma su estatus de poder. Y eso de verla llamear durante noches enteras y días enteros con una humareda y por la noche, pues debía ser algo bastante espectacular y un poco también para escarmiento de otras poblaciones. Entonces, bueno, ese es el gran misterio. De momento, experimentalmente, las réplicas no han dado ninguna certeza. Las hipótesis están todas abiertas. En el caso, por ejemplo, que os comento de Sabugal Bello, el que estos historiadores hayan llevado a pensar que realmente están ante una muralla vitrificada cuando todo apuntaba que a lo mejor eran escorias de un horno, es que realmente luego en el lado español, en la zona de Salamanca y en las Urdes, tenemos dos castros que también presentan murallas vitrificadas. Y uno de ellos, para que os deis cuenta de lo que estamos hablando, la primera vez que se excavó, se pensaba que ahí había caído un meteorito y que el meteorito había provocado una fuente de calor tan enorme que había vitrificado la muralla. Luego, el análisis de geólogos y de arqueólogos más detallado llevó a descartar este fenómeno natural y se pensó que efectivamente era la acción del hombre la que había de alguna manera provocado o vitrificado esa muralla. O sea que, bueno, un acto que está además difundido por todo Occidente, vamos a decir así, se descubrió en las Islas Británicas, pero yo digo también en Francia, en el corazón de Europa, es decir, suele coincidir con áreas del mundo celta, ¿no? Porque también es la cultura castreña la que va asociada al mundo celta. Pero bueno, ahí está el enigma y lo tenemos aquí también al lado para poderlo ver. Y tú lo acabas de ver hace tan solo unas horas y te has venido desde Portugal aquí. Ah, Onda Cero y nos lo has contado. A contarlo porque estoy impresionado y tenía necesidad de contarlo. Silvia, hace poco más de un siglo, 112 años, si no me falla la memoria y los datos, se produjo un hundimiento de un barco, ahora con casi 500 personas a bordo. Ahora se ha recuperado ese barco. Sí, bueno, personas, cadáveres. Claro, evidentemente. En concreto, cadáveres. El barco es el SS Bergnor y además de esos cadáveres, pues llevaba carbón. Y su destino era ir de Nueva Zelanda a Hong Kong. Y os preguntaréis, ¿y cómo llevaban tantos cadáveres? Pues estos cadáveres eran de ciudadanos chinos que en la década de 1860 viajaron a Nueva Zelanda para hacerse ricos buscando oro, porque ahí pues estaba un poco la locura del oro, las minas de oro, y entonces pues se fueron allí a intentar buscar fortuna. La mayoría de ellos pues no tuvieron suerte, como suele pasar, y se quedaron pobres. Pero ellos hicieron una especie de seguro donde contrataban el regreso a China, a su país de origen. Pasara lo que pasara. Si cuando ya cogían y habían conseguido el dinero y estaban vivos, pues también regresaban. Y en el caso de que murieran, pues también tenían esa opción de regresar. Chol Seu-hoi era el empresario chino con el que contrataron esa vuelta a su país de origen y este hombre pues se dispuso a cumplir lo firmado, fue una persona legal. ¿Qué pasó? Pues que había pasado un tiempo de estas personas chinas que habían fallecido, las habían enterrado allí en Nueva Zelanda y exhumaron muchísimos de los cadáveres. Incluso se tiene referencia en algún periódico local como una persona también china estuvo lavando tranquilamente todos esos restos óseos, los cráneos, huesos, y bueno, pues al final lo que hicieron con muchos de ellos fue que los incineraron, los embolsaron en unas bolsitas con sus etiquetitas, tal, tenían una lista de las personas que estaban allí, y otros que estaban en mejores condiciones, restos de otros cadáveres, los guardaron y los sellaron en unos ataúdes de zinc. Entonces, por un lado estaban los restos de las cenizas en ataúdes de madera y los que estaban mejor en ataúdes de zinc. Hasta ahí, pues todo bien. En 1902, el 28 de octubre en concreto, pues el SS Vernon, después de salir de Wellington con destino a Hong Kong, mira tú por dónde, a las 48 horas choca con un arrecife de la costa de Taranaki y se hunde, así como ranqueante, poquito a poco, hasta ya no puede más, en la costa de Okianga, en la zona norte de Nueva Zelanda. Además de los cadáveres, claro que ya estaban muertos, también muere el capitán y mueren varios miembros de la tripulación. Hay gente que se salva con los botes salvavidas y empiezan a salir ahí pues cadáveres a la superficie, y los maoríes que estaban en la costa pues como pueden pues los sepultan esperando a que los ciudadanos chinos o los familiares pues los reclamen. Pero claro, el barco se había hundido en una zona bastante profunda, 150 metros de profundidad. Y todo este tiempo no había ninguna reclamación y había muchísimas leyendas. había leyendas de fantasmas y otras historias que los habitantes, pues más o menos, convivían con ellos, ¿no? Y han convivido durante estos 112 años. Hasta, mira tú por dónde, un aficionado cineasta llamado John Albert dijo, pues, haber sentido un escalofrío, así como un espíritu que le entraba en el cuerpo, que le poseyera. Y fue justo cuando le estaban contando la historia del buque desaparecido. Y era como que alguien, un espíritu de esos chinos que estaban ahí hundidos, pues que le estaban llamando, sácame de aquí, rescátame, una cosa así. Entonces, pues este hombre dijo, pues tengo que seguir mi instinto. Y se puso a buscar, se puso a bucear, y encontró, efectivamente, bajo el mar. En 2012 descubrió el buque, y lo que hizo fue extraer objetos para confirmar que realmente era este buque, el SS Vernon. Pero tenemos otro pequeño lío. Resulta que la comunidad china de Nueva Zelanda pues ha puesto en pie de guerra, porque dice que quién es este señor para ponerse a remover esa tumba donde están sus antepasados, y que tienen que estar ahí tranquilamente y que no tiene que estar tocando nada. Por otro lado, los maoríes de la zona pues tienen la tradición que, por lo visto, es tabú o prohibido consumir alimentos en lugares de enterramiento. Como ya se ha confirmado que está ahí el buque, pues claro, los maoríes se supone que ahora no pueden estar pescando ni tomando alimento de allí mientras no quiten los cadáveres. Así que, por un lado, los chinos no quieren que se toquen, los maoríes quieren que se quiten. ¿Y qué pasa con John Albert? Pues John Albert dice que lo que él quiere hacer es un documental contando todo lo ocurrido y consiguiendo financiación para que por fin se consiga llevar a destino todos estos cadáveres de estos hombres, que era pues lo que ellos querían, su sueño, el volver a su tierra. Y el cobrar por el trabajo. Hombre, claro, porque además dicen que ya ha invertido una pasta y que, claro, hay que recuperar, que esto no puede quedar así. Pero es que en medio de todo esto está el tataranieto de Chelsea hoy, que se llama Peter, y que se ha enfadado muchísimo diciendo que ¿quién le ha dado permiso para sacar objetos de la embarcación? Que esa embarcación es suya. Así que, pues bueno, de momento no sabemos qué va a pasar con estos cadáveres, si al final los espíritus o los fantasmas se van a revelar, y sobre todo si van a conseguir ahora esa lista de las personas que estaban ahí en ese barco, porque de momento el único que se sabe que sí estaba es Chelsea Hoy, que el hombre esperó tanto a que limpiaran todos los restos que se murió. Dijeron, bueno, pues este también para China. Sí. Y se quedó ahí en las costas hundidas de Nueva Zelanda. Así que fijaros qué culebrón tenemos aquí. Es de novela, sí, sí, sí. Es de novela de terror. ¿Y se hundió cuándo? Se hundió en 1902. Pues me parece a mí que ya de los cadáveres poquito queda, Sí, no sé yo. Me da a mí la sensación. Sí, sí. Vamos, que ya pueden pescar tranquilamente los maoríes. Sí. Ya se puede comer. Se puede comer el pescado, quiero decir. Ya lo hemos entendido. Claro, claro. Lo hemos entendido. Bueno, pues vaya historia. Y que nos quedan 10 minutillos, vamos a hacer un rápido repaso por alguna de las informaciones que nos quedan después de saber algo más sobre cómo seremos, Lorenzo, dentro de 30 años. Bueno, pues es una de las... Porque es una de las cosas que publicáis. Estuvimos hablando un poquito la semana pasada aquí en el programa con Claudia Madrid Mocefuma, la autora del artículo sobre el proyecto Avatar. El mundo de la inmortalidad nos apasiona tanto. Es vencer al destino, es vencer a la muerte, vencer a lo único que siempre creemos que nos gana, pero empezamos a pensar en que no. Pues fíjate, a raíz de la portada que este mes llevamos en Enigmas, ¿no? Proyecto Avatar, el nombre, la verdad, de por sí ya es bastante sonoro, ¿no? Es la idea que barajan diferentes genetistas y empresarios de que en 30 años podremos alcanzar la inmortalidad. De hecho, este proyecto se ha presentado en el Simposio Internacional Futuro Global 2045 de Nueva York, donde han asistido grandes genetistas como Theodor Berger, que es ingeniero biomédico, neurocientífico y además una de las eminencias de la Universidad del Sur de California, y está convencido de que esto que se planteaba hace unos años como una auténtica quimera, casi como un despropósito, que lo presentaba además el autor de Proyecto Avatar, que no es ni más ni menos que el genetista Dmitry Iskov, pues ahora ya podría tener una cierta consistencia, ¿no? Porque lo que se ha barajado en este simposio no es ni más ni menos que, para poder alcanzar lo que se propone en este proyecto, primero habría que investigar, y es lo que se está realizando, qué parte desde del cerebro se pueden reemplazar. Porque el objetivo de este proyecto, que está dividido en cuatro fases, es llegar a esa última fase, que sería en el año 2045, cuando se intentaría transferir la mente mortal de un individuo a un cerebro cibernético. Dicho de esta forma, parece de ciencia ficción, pero la verdad es que en este artículo que ha escrito Claudia, a mí me ha maravillado, a mí me ha alucinado, porque la verdad es que persigue ese anhelo que yo creo que busca el ser humano desde la noche de los tiempos, que es alcanzar la inmortalidad. También hablamos, pues, por ejemplo, de la zona gris, ¿no? Comentaba Juanjo hace un par de semanas en la tertulia los experimentos que está desarrollando este médico de la Universidad Estatal de Nueva York, Sam Parnia, en el que, bueno, pues en base a las experiencias cercanas a la muerte y sobre la base de 2.000 personas que han sufrido infartos de miocardio, ver qué es lo que ocurre durante ese proceso. Una de las pruebas que se ha llevado a cabo, que sería una de las más importantes de esta primera fase de este experimento, sería la de colocar, lo comentaste tú, Juanjo, en el lugar donde se está desarrollando la experiencia, diferentes objetos que evidentemente no están al alcance de la vista de la persona que está sufriendo este infarto, que está sufriendo esta experiencia cercana a la muerte, y cuando vuelve a la realidad, cuando vuelve en sí, pues en ocasiones se ha producido el hecho de que esa persona llega a determinar dónde se encuentran algunos de los objetos que Sam Parnia y su equipo han colocado en este lugar de la experiencia. Son temas muy paralelos, si os dais cuenta, tanto el proyecto Avatar y esta investigación, regresar de ese limbo donde se producen las experiencias cercanas a la muerte, que es la zona gris, pues tienen mucho que ver, pero también, por supuesto, hablamos de... Hay uno de los artículos que a mí más me gusta, que es el que ha escrito Juanjo, que es, cada uno tenemos nuestro límite del miedo, ¿no? Y aquí lo que hemos intentado es saber hasta qué punto o dónde se encuentra el límite del miedo de cada uno de los lectores, de las lectoras, ¿no? Y se ofrecen investigaciones verdaderamente curiosas prácticamente desde principios del siglo XX, que de por sí las propias investigaciones ya dan mucho miedo, ¿no? Buscando precisamente eso, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, dónde está el umbral de nuestro miedo. Pero, en fin, hablamos de muchas cosas. Entrevistamos al, yo creo que el aventurero número uno hoy en día, que es Jesús Calleja, ¿no? Que nos habla precisamente de sus investigaciones sobre el Yeti en esos Himalayas, ¿no? Las diferentes expediciones que ha llevado a cabo, y como él está convencido, al igual que hablamos en su momento de Jordi Magraner, como él está convencido de que se podría tratar de un homínido desconocido que habita en estas regiones tan recónditas de los Himalayas. En fin, vamos con un número, la verdad es que bastante completo. Hay una noticia que a mí me ha fascinado y a raíz de ahí hemos tirado del hilo, que es lo que anunció Europol hace apenas 2 meses, diciendo que en apenas 2 meses de aquí en adelante, pues se va a producir el primer ciberasesinato de la historia. ¿Utilizando el qué? Pues cosas tan sumamente habituales como son las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, ¿no? Ahí podría estar las claves de ese primer ciberasesinato que desarrollamos, entre otras muchas cosas, en el artículo de NIMAS. Fíjate, en Jacartacia, que estabas comentando tú antes, aquí, 2 reportajes, tanto el asunto de la inmortalidad como este último que acabas de comentar, podrían estar ahí ellos perfectamente, ahí experimentando. Podrían estar. También hablamos de Papá Noel, pero yo creo que se lo dejaremos para más adelante, porque se van a sorprender mucho nuestros oyentes de dónde procede la leyenda de Papá Noel y qué ingerían determinados chamanes para hacer esos vuelos con renos. Bueno. Pero eso lo hablaremos más adelante. Eso en la revista Enigmas de este mes, la portada sobre ese proyecto Avatar sobre el mundo de la inmortalidad, en la revista que dirige Lorenzo Fernández, que es además uno de nuestros contertulios. Otro es Manuel Carvallal. Nos queda apenas 3-4 minutitos, Manuel, pero sí queremos finalizar la tertulia de esta noche invitando a nuestros oyentes a viajar, que viajen al Caribe para encontrarse como una luna de Júpiter, ¿verdad? Fíjate, parece suena a coña marinera. Pues marinera nunca mejor dicho. Pero esto cada vez nos vamos a encontrar con más noticias de este tipo. Hace unos años ya había despertado un poco de suspicacias la invitación de este científico español, Pérez Mercadé, que se dedica a la exobiología, proponiendo que se estudiase unos ríos, unas aguas en Doñana que podían tener que ver, aportar información sobre la vida extraterrestre. Y siempre que hablamos de extraterrestres, inevitablemente somos un producto de nuestra educación, pensamos en los marcianitos con 2 brazos, 2 orejas. Bueno, pues quizá la vida extraterrestre sea algo mucho más distinto, y en las aguas del Caribe cubano pues puede estar la respuesta. Ya en 1977 se descubrió una nueva forma de sistemas, de ecosistemas complejos de vida en las profundidades marinas, que hicieron replantearnos nuestra forma de entender la vida y la vida extraterrestre. Me refiero a las fumarolas hidrotermales. ¿Y esto qué es? Pues es unas colonias de crustáceos y de microorganismos capaces de vivir en condiciones extremas que al parecer, según las investigaciones de la NASA, podrían encontrarse en alguna de las lunas de Júpiter, concretamente en las profundidades de Europa, una de las lunas de los satélites, de los más de casi 70 satélites que tiene el planeta Júpiter. Bueno, pues en 2009 empezaron a hacerse investigaciones en torno a estas fumarolas volcánicas que se encuentran en las aguas de Cuba y que muestran un sistema de vida absolutamente increíble, que podrían equipararse, según los científicos, a una forma de vida que sí podría encontrarse a nivel extraterrestre y dentro incluso de nuestro propio sistema solar. Por eso tenemos que ser tan cautos muchas veces cuando hablamos de la búsqueda de vida extraterrestre en el espacio. No necesariamente estamos hablando de alienígenas como nos han acostumbrado. De cualquier forma de vida. Es que casi siempre no se habla de eso. Es decir, dentro del ámbito científico se habla siempre de extremófilos principalmente, ¿no? Dentro del ámbito científico. Pero cada vez que se publica una noticia de estas en un titular, en un periódico, pues los entusiastas del fenómeno OVNI lo interpretan a su manera. El fenómeno extraterrestre. La corriente exopolítica y demás, pues no te digo. Tú te vas a los hombres de negro y lo que salía ahí, de todo tipo. Un bicharraco, ¿eh? Exactamente. Exactamente, imagínate. Estas bacterias que se dan en las fumarolas son capaces, precisamente, de vivir en condiciones absolutamente extremas, gracias a un proceso que se llama la quimiosíntesis, que no requiere luz solar, que no necesita luz solar, porque estamos hablando de grandes profundidades submarinas, de temperaturas en torno a las fallas de hasta 400 grados centígrados y con un sistema capaz de generar unas sustancias que en otras formas de vida serían venenosas y que son imprescindibles para que estos crustáceos puedan vivir. Bueno, pues eso que existe en las profundidades de las aguas cubanas es muy parecido a lo que existe en un satélite de Júpiter. En el satélite Europa. Junto Europa. No Ganímedes como habrían bueno, habido otros. Otro satélite, pero bueno, primo hermano de Ganímedes, el satélite Europa, uno de los satélites naturales de Júpiter. Bueno, pues se tiene una reproducción prácticamente exacta en esas costas de Cuba, al igual que Marte tiene una réplica prácticamente exacta por sus condiciones a esa región de la provincia de Huelva, Río Tinto. Manuel Carvallal, muchas gracias. Un placer, como siempre. Juanjo Sánchez Oro. Muchas gracias. Lorenzo Fernández. Hasta la semana que viene. Hasta luego. El buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. La Real Academia de la Lengua acaba de presentar el trabajo y la edición de Arturo Pérez Reverte, la nueva edición del Quijote, una edición revisada para que toda la gente se acerque al Quijote. Uh-huh. Y la RAE también ha llegado a otro acuerdo muy importante con Microsoft. Sí, extiende la relación que se mantiene desde el año 99. Vino aquí Bill Gates, llegaron a un acuerdo de colaboración en aquella ocasión para incorporar los contenidos del diccionario en el Microsoft Office. Ya sabéis, en la suite de Word, Excel, etcétera. ¿Para qué? Pues, entre otras cosas, y es un buen momento para agradecer a ambas instituciones que nos corrijan, o al menos que adviertan de nuestros errores, destacando los fallos en Word, o incluso la posibilidad de escoger una palabra con el botón derecho, un simple gesto, poder optar por sinónimos de esa palabra de manera muy, muy sencilla. En aquella ocasión también se daba acceso a los informáticos de Microsoft a la base de datos lexicográficas de la academia, y en esta ocasión, pues por un lado va a haber una extensión de la actividad de la RAE a otros entornos digitales, dice el acuerdo, a la vez que va a incorporar la RAE las últimas tecnologías de comunicación de Microsoft. Vamos, que va a seguir trabajando con el entorno de Microsoft. Y por cierto, aprovechamos también para felicitar, porque aunque hablemos de una institución en principio vetusta o que podamos asociarlo con, bueno, pues les felicitamos porque en los pasados días 5, 6 y 7 de noviembre se celebró el simposio internacional El futuro de los diccionarios en la era digital. Están muy pendientes de hacia dónde, por dónde van las nuevas tecnologías. En este caso estaba enmarcado en las actividades del tercer centenario de la RAE, y en ese simposio participó nuestra querida Aure Molina, a que le mandamos un saludo, y allí enumeró, ejemplificó un gran número de recursos gratuitos que tenemos disponibles en línea, online, en línea, que están infrautilizados, decía Aure. para poder aprender a mejorar nuestro vocabulario, para hacer consultas y tratar de entender cómo lo utilizamos, el lenguaje y por qué. El nuestro, por cierto, y herramientas que pueden utilizar también los más pequeños de la casa, que es el momento, quizá tal vez el más importante, en mi opinión, pues para cogerle cariño a las palabras. Bueno, pues está bien que la RAE, que es una institución, en cierto modo debe serlo, anclada en la tradición, porque el lenguaje tiene que modificarse cuando sea necesario, pero no cuando no sea necesario. Pues está muy bien que se acerque al mundo de lo digital. Yo soy de los que siempre he pensado que los antivirus son el gran virus y los estropeadores de texto son los correctores del Word, pero parece que esos tiempos pueden pasar ya mejor vida. A ver, ¿no? A ver. No, sí que es cierto que, caramba, a veces escribes palabras y... Y te ponen y dices que no quiero escribir esto, y te lo vuelve a poner, que no. Y tunes, a tunes. Poner. Bueno, eso ya es una riña personal, entonces claro. Obviamente. Sí, sí, pero es verdad, pero es verdad. Bueno, teníamos dos asuntos pendientes de la semana pasada, que dejamos ahí, por ejemplo, el Black Friday, que se celebró el pasado viernes, el Cyber Monday, que está por llegar. ¿Qué ha ocurrido en esta ocasión? Si en 2013 hablábamos de compras desde dispositivos móviles que suponían unos 1.000 millones de euros, en esta ocasión el IBM ha hecho una estimación solo en Estados Unidos y dice que ha habido un aumento de ventas en torno al 8% con respecto al viernes negro de 2013, que aún así recordemos que había descendido las ventas con respecto a 2012. Los datos definitivos o otras aproximaciones los conoceremos en las próximas semanas, como decimos, una vez concluya este periodo que se amplía hasta el Cyber Monday, que también en nuestro país algunos establecimientos han decidido celebrar cada vez más. Es la avalancha del consumismo, esto es la locura prenavideña. Y entre tanto, la sorpresa de Apple, que en nuestro país ya se venía pergeñando aquello de que no se sumarían a esta campaña del Black Friday en esta ocasión, que daba la esperanza de que se realizara algún tipo de promoción, como sí que hicieron en Estados Unidos. Comprabas algún dispositivo y te daban una tarjeta regalo para canjear por compras en iTunes, pero no fue así, ¿no? No ha habido ningún tipo de descuento el viernes. Sí que lo hicieron otras tiendas, Katwin, Fnac, MediaMark, que cuentan también con productos de Cupertino. Con lo cual, quien quiso adquirir algún tipo de la marca Apple, pues lo pudo hacer, pero en otros establecimientos. También dejamos pendiente los premios Shataka. Tuvo lugar el pasado jueves 27 de noviembre, se entregaron estos premios Shataka 2014, coincidiendo con la celebración del 10º aniversario de la web, y se entregaron los premios a los mejores dispositivos según lectores y un jurado especializado. Fueron muy repartidos a muchas marcas. En cuanto a teléfonos móviles, el Moto G 2014, el Nexus 5 en el caso de gama media y el Sony Xperia Z3 en gama alta. Sorprende que no apareciera un Samsung o un Apple, en este caso, como mejor smartphone del año. Sorprendente, pero Apple sí que se llevó el primer puesto en el caso del mejor ordenador portátil, con MacBook Air, el 2014, y en tablets con el iPad Air 2. También en ordenadores de sobremesa con el iMac Retina. El primer puesto, que luego dicen que hablamos mucho de Apple y no de la competencia, el primer puesto en tabletas convertibles fue para el Microsoft Surface 3, y yo creo que muy merecido el premio. Y ahora nos toca hablar, cómo no, de Twitter. De la red social Twitter, con nuevas noticias e informaciones que tienen que ver con programas espías y nuevas apps y demás. Sí, todas las semanas hay alguna información relacionada con Twitter. En esta ocasión, esta semana, hemos conocido que va a tener o tiene ya una nueva característica la aplicación, tanto para iOS como para Android, que ha sido catalogada como spyware, como software espía. Se llama AppGraph. Esta función consiste en rastrear qué aplicaciones tienes instalada en tu teléfono, con el objetivo de que Twitter ofrezca publicidad personalizada basándose en nuestros intereses. Si tenemos ciertas aplicaciones de moda, pues te va a ofrecer productos de moda de esas marcas, por ejemplo. Esta opción viene habilitada por defecto, dice Twitter, pero va a avisar al usuario antes de recopilar los datos. Se podría deshabilitar en el apartado de configuración, según la página de soporte de Twitter. Decían en PortalTIC que es cierto que ya hay otras aplicaciones que recopilan este tipo de datos, Facebook, Google, en esa publicidad, esos enlaces patrocinados. Si has visitado ciertas webs con ciertas cookies, te va a informar o te va a mostrar anuncios de esas webs que has visitado, con lo cual no sería nada nuevo, pero siempre que sale este tipo de información, claro, pues saltan las alarmas, porque no deja de ser información que sin quererlo recopila a alguien y luego esa información no sabes porque no la controlas. De repente la aplicación está mandando información tuya a un servidor, por ejemplo, del gobierno. Y consume información aquello y sí, por ejemplo, porque no sabes dónde acaba la información. No es transparente. No sabes que está mandando la información. ¿Cuándo la manda? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto me espías? No lo sabemos. ¿Y a quién? ¿A quién le llega esa información? Y ya tenemos además alguna aplicación que nos permite por lo menos averiguarlo en menos de un minuto. Sí, yo recomiendo el artículo de David Gómez en Tecnoexplora, en la web de Antena 3 lo encontraréis, que nos presenta varias herramientas. Una para móvil y otra para ordenador. En principio para sistema operativo Windows, para comprobar si tenemos algún tipo de espía digital, programas encargados de analizar, de rastrear nuestros patrones de navegación de forma individual. Dice David que los proveedores de acceso a Internet que operan en España, que se sepa, no emplean este mecanismo, pero no viene mal echarle un vistazo a la herramienta. Por tanto, buscáis Descubre en un minuto si tu operadora y el gobierno espían tu teléfono móvil en Tecnoexplora. Y también descubrimos, de vez en cuando damos datos de la situación en el mundo de lo digital, de Internet. Sí, son datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el mundo que está cada vez más internetizado. Aún queda mucho camino por recorrer. A finales de año, de este 2014, el 44% de todos los hogares del mundo tendrán acceso a Internet. En el año 2010 era del 30%. Pero contar con acceso o con esa posibilidad de acceder a Internet no quiere decir que todo el mundo se conecte. Hay 3.000 millones de personas online, 3.000 millones de personas que acceden a Internet. Hay 4.300 millones de personas que no se conectan. Es decir, que hay más personas que no se conectan que las que se conectan pese a tener la posibilidad. El 90% vive en países desarrollados. Hay 2.500 millones y medio de personas a las que ni siquiera alcanza la tecnología, no tienen la posibilidad de acceder a Internet. La brecha digital, según este dato de Unión Internacional de Telecomunicaciones, está clara y patente. En los países desarrollados, casi el 80%, 8 de cada 10 de los habitantes tiene acceso a Internet. En los países en desarrollo, poco más del 30%, 1 de cada 3. Fijaros. ¿Dónde está la mayor huella digital? ¿En qué países hay un mayor acceso o mayor posibilidad de acceder a Internet? Dinamarca, Corea del Sur, Suecia, Islandia y Reino Unido. Ese sería el top 5. Dinamarca, Corea del Sur, Suecia, Islandia y Reino Unido. Países donde hace frío, donde no sale la gente a la calle, ¿verdad? Y nosotros nos encontramos en el puesto 28. Tampoco está mal. No está mal, pero no está bien. Debíamos estar por lo menos 10 arriba en función del Producto Interior Bruto, en función de nuestro desarrollo económico, que no está en su mejor momento, pero está en un puesto mejor que el 28. Hay que mejorar. Ahí deberíamos estar en sintonía con el resto de otras características de nuestro país. Tenemos sol, pero también aprovechamos esa calle. Bueno, sí, creo que llegará un momento en el que como todo estará ya internetizado, así que sí necesitaremos. Habrá que encender el sol con una aplicación de teléfono. Claro. Bueno, y hablando de estadísticas, tengo un dato absurdo. Yo considero que es absurdo. Esto es opinión mía. Y ahora vamos al hecho. El 74% de los jóvenes de nuestro país afirma que nunca apaga el móvil. ¡Wow! Fíjate. Jolines. Lo que no sé es qué hace el otro 14 o el otro 15 apagándolo. ¿Por qué lo apagan? Bueno, porque van a dormir, no quieren que les moleste. Bueno. O están haciendo algo que dicen, bueno, tengo el teléfono móvil apagado y así no se entera mi pareja de lo que estoy haciendo ni me puede localizar. En fin, lo vamos a dejar ahí, no vamos a decir la fuente ni nada, vamos a dejarlo ahí. Y acabamos con un par de apuntitos. Por un lado, en este tono un poco distendido, lo que le ha sucedido a Patricia Conde, y es que no se presentó al juicio porque en principio estaba, alegó motivos laborales, estaba de vacaciones. El pasado 25 de noviembre, informaba El Mundo, un portal TIC también contra la noticia, Patricia Conde estaba citada en el juzgado de instrucción número 1, en Alcobendas, en Madrid, por una querella que le interpuso su exmarido, Carlos Seguí, por un presunto delito de revelación de secretos por particular. La presentadora no acudió, como decimos, a la cita, alegando motivos laborales, pero pocas horas después publicó en sus redes sociales, en Instagram, una imagen en la que presuntamente desmontaba la excusa, ya que decía que estaba de vacaciones. Esas cosas. Sí. Nada, un pequeño detalle de nada. Que no, que a la gente no se le pasan los pequeños detalles. Incluso en el nuevo tráiler de Star Wars, con ello me despido, con ese huevo de Pascua que decían en Business Insider. Los fans de la saga han sacado la imagen de 1983, Retorno del Jedi, Lando Calrissian pilota el Halcón Milenario. El radar sale por los aires, el radar circular. 30 años después, el Halcón Milenario ha sustituido el radar, la antena parabólica que llevaba la nave, por una especie de alerón. Con esto concluimos. Ha habido un despertar. ¿Lo has sentido? El lado oscuro. Y la luz. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La pasada semana, en esta sección, en Un Mundo Feliz, os presentábamos una historia tremenda. El tráfico de drogas en muchas ocasiones estaba controlado y dirigido desde las más altas esferas del poder para financiar campañas secretas. Hoy continuamos con ese asunto y continuamos con uno de los protagonistas, con uno de los miembros de esas redes, un personaje total y absolutamente oscuro. Un mundo feliz. En los años 80 del siglo XX, terribles agentes secretos organizaron una auténtica campaña. Traían droga de varios países y la distribuían por todo Estados Unidos, envenenaban la nación. Y el dinero que obtenían por ese tráfico ilegal lo destinaban a diversas operaciones secretas en América. El periodista que dio a conocer la existencia de esa red era Gary Webb. Ganó el Pulitzer por aquello, es algo así como el premio Nobel del periodismo, pero tras su descubrimiento y la publicación del hallazgo comenzó el calvario. Perdió el empleo, después la vida. Alguien le dio 2 disparos en la cabeza. La versión oficial es que se suicidó, pese a que numerosas informaciones y la lógica hacen sospechar que fue asesinado. Cuando se revisa toda la información, entre los nombres propios que aparecen en sus trabajos, está el de una persona en la que nos vamos a fijar. Se llama Félix Rodríguez. Si tiramos del hilo, descubrimos que este personaje está detrás de los acontecimientos más inquietantes y terribles de la segunda mitad del siglo XX. Vamos a profundizar en su vida. Él es cubano, sobrino de Fulgencio Batista, que fue el dictador que dominó Cuba antes de la llegada de otro dictador, de Fidel Castro. Fue en aquella época policía. Tras la llegada al poder de Fidel, abandonó la isla y formó parte de la oposición en el exterior. En 1961 entró a formar parte de la CIA, que estaba por esas fechas reclutando exiliados para organizar la oposición a Castro. Se sitúa al frente de la llamada Brigada 2506. En ese instante es cuando comienza una historia entre siniestra y terrible. En abril de 1961... tropas de cubanos exiliados con el apoyo de los Estados Unidos desembarcan en la playa Girón. El objetivo era organizar un gobierno, obtener el reconocimiento de la Organización de Estados Americanos y de la comunidad internacional. Sin embargo, la operación fue aplastada por las fuerzas revolucionarias de Cuba. Más de 100 invasores fallecieron y más de 1000 fueron detenidos. Conocida como invasión de Bahía Cochinos, pasó a la historia como uno de los grandes fracasos de la historia militar de los Estados Unidos. El proyecto, que contaba en principio con la aprobación del presidente Kennedy, constaba de 2 partes. Una de ellas era la operación militar, la que hemos citado, la de Bahía Cochinos. La otra era el proceso de infiltración en la isla dentro, de la cual estaba presente Félix Rodríguez. Fue capturado en La Habana, pero gracias a la mediación de la Embajada de España primero y de la Embajada de Venezuela después, logró abandonar el país. La CIA fracasó en el intento de protegerlo, quizá incluso concatenó una serie de errores con una serie de acciones malintencionadas al ver que su implicación no tendría buen resultado. La organización de la operación, que fue un fracaso, estuvo dirigido por un hombre fundamental en la historia reciente de los Estados Unidos, George Bush. Su carrera política le llevó a ser jefe de la CIA, después vicepresidente con Ronald Reagan y finalmente presidente del país. Después su hijo también se convirtió en presidente. Desde entonces, los vínculos entre Félix Rodríguez y George Bush fueron enormes. Se convirtió en ejecutor de todos los planes de quien sería presidente de los Estados Unidos. Tras su estancia en Caracas, acabó en la base de Fort Benning, junto a otros personajes importantes del exilio cubano, como Más Canosa. It's a god-awful small affair, to the girl with the mousy hair. El domingo 23 de noviembre de 2014, el director del diario El Potosí de Bolivia, Juan José Toro, publicaba en el diario español El Mundo la primera y única entrevista que se ha mantenido en 50 años con Mario Terán, un sargento del ejército de Bolivia que recibió la orden de asesinar al Che Guevara el 9 de octubre de 1967 en la hacienda de La Higuera, en Bolivia. En la entrevista, Terán afirma que había trabajado en la sede de la CIA en Langley, pero de jardinero, casualmente. Pero Terán fue solo el ejecutor de la orden. El Che era enemigo de los Estados Unidos. La operación de captura fue dirigida por la propia CIA y en su nombre, por el citado Félix Rodríguez, el hombre de quien estamos hablando esta noche en esta sección. Él mismo tuvo un encuentro tras la captura con el propio Che Guevara pocas horas antes de morir. Al principio no aceptaba que aquella era la situación real. El propio Félix Rodríguez lo recuerda así. Sin embargo, después yo creo que él ya aceptó su realidad. La primera vez que yo lo vi, yo acababa de llegar en helicóptero con el coronel Centeno Anaya, un helicóptero piloteado por el mayor Jaime Niño de Guzmán. Aterrizamos al lado de la escuelita de Ligueras, entramos a la habitación, por supuesto yo no hablé, el coronel trató de hacerle preguntas y él lo miraba y no le contestó absolutamente nada, hasta el punto que el coronel le dijo, oígame, usted es un extranjero que ha invadido mi país, lo menos que puede hacer es contestarme, y el Che no le contestó. De ahí salió y un poco más adelante yo regresé a la habitación, me paro enfrente y le digo, comandante, vengo a hablar con usted, y me mira del suelo en una forma arrogante y me dice, a mí no se me interroga. A lo cual le dije, comandante, nuestras ideas son diferentes, pero yo usted los miro, usted fue un jefe de Estado en Cuba, usted está aquí porque usted cree en sus ideales, aunque para mí están equivocados. Yo he venido a conversar con usted. Horas después de aquella conversación, Terán entró en la habitación titubeante. Póngase rígido, usted va a matar a un hombre, le dijo el Che, y le disparó a las piernas. Se retorció, después abrió una segunda ráfaga. Los disparos le atravesaron el corazón, murió él. Aún así, Félix Rodríguez mantiene que fue el propio gobierno de Cuba quien había dejado vendido al Che en una enorme y sospechosa ambigüedad. No, el gobierno boliviano, y yo creo que la mayor parte de su fracaso fue precisamente propiciado por Fidel Castro. Ya el Che Guevara no cabía en Cuba, el Che Guevara era conocido que era pro-chino, era simpatizante de Mao Zedong, y Cuba dependía totalmente de la Unión Soviética. Por eso cuando llegó allá, lo primero que el encontronazo que tuvo fue el equipo de radio que le mandó Cuba para comunicarse con ella, llegó roto, no podía transmitirse. Mario Montt, líder del Partido Comunista Boliviano, el 31 de diciembre del 66, que se entrevista con él en Camiri, le retira todo el apoyo del Partido Comunista. Y el oficial de inteligencia que se encontraba en aquel momento en La Paz, Renán Montero, lo retiran sobre pretexto de que se le había vencido la visa. Y era la persona que tenía el contacto con las diferentes fronteras para ayudarlo a él en caso que tuviese problemas. Y después nos enteramos que ese señor tenía ciudadanía boliviana, o sea que no tenían por qué retirarlo. O sea, lo mandaron para matar. El gobierno boliviano, yo creo que la decisión final que tomó para eliminarlo, en contraria a las recomendaciones nuestras, fue el juicio que se le llevaba de Bray y a Bustos. Fue un juicio que fue muy connotado en ese momento en el área, había protesta por la parte de estudiantes, se encontraba la injerencia de las embajadas de Argentina y de Francia. Yo creo que los bolivianos consideraron que si era tan problemático ese juicio a dos personas prácticamente desconocidas por ellos y por el país, que sería un juicio al Che Guevara. Y eso fue la determinación final para eliminarlo. Sin embargo, en un informe militar hay una información que pone en su boca lo siguiente, que contradice totalmente a sus propias palabras. Decía en ese informe Félix Rodríguez lo siguiente: mandé a Terán que ejecutara la orden. Le dije que debía dispararle al Che bajo el cuello, ya que así podríamos probar que había muerto en combate. Terán pidió un fusil y entró a la sala con dos soldados. Pero aquella misión no había sido la primera, ni mucho menos la última, eso sí, posiblemente la más importante. Su nombre también aparece mencionado en las diferentes investigaciones realizadas en torno al asesinato, inexplicado aún, de John Fitzgerald Kennedy. El famoso informe Warren lo cita. Al parecer, Félix Rodríguez mantenía tratos con todos los exiliados cubanos y los mafiosos que estuvieron relacionados con el hecho. Dice que no recuerda dónde se encontraba ese día. En esas fechas, Félix Rodríguez trabajaba con George Bush organizando la oposición cubana en Miami. Los informes del FBI que han aparecido así lo atestiguan. Algunos de los colaboradores de Rodríguez aparecen en las filmaciones que se hicieron aquel 23 de noviembre de 1963 en las calles de Dallas, poco antes del asesinato de Kennedy. Nunca se ha aclarado ese vínculo. ¿Ha pasado casi desapercibido? Porque el expediente ya está cerrado. Quien oficialmente fue el asesino de Kennedy, Jean Harvey Oswald, murió asesinado horas después de ser capturado. Le mató un hombre llamado Jack Ruby, que formaba parte del crimen organizado y que estaba relacionado con las redes vinculadas a ese movimiento en la sombra. Hoy, medio siglo después, seguimos sin saber qué es exactamente lo que ocurrió. Otra de las misiones de Félix Rodríguez tuvo lugar en Vietnam, en la guerra de Vietnam. Allí participó en numerosas operaciones, especialmente en misiones a bordo de helicópteros. También llevó a cabo operaciones en El Salvador, en donde efectuó operaciones bajo el seudónimo de Máximo González, alias Max. Tanto en esta como en otras misiones, su objetivo era defender movimientos ideológicos favorables a Estados Unidos. Participó en campañas, oscuras campañas, en países como Perú y Argentina, siempre a favor de movimientos dictatoriales y a favor de diversos golpes militares. Años después formó parte, como hemos dicho, de las redes de tráfico de drogas que involucraban y que metían crack en Los Ángeles. Y en los años 80 también aparece vinculado al escándalo Irán-Contra. Fueron las mismas redes las que estaban detrás de unos y otros sucesos. Se vendieron armas al gobierno de Irán, que entonces estaba en guerra contra Irak. Las ventas reportaron 47 millones de dólares que luego se destinaron a financiar movimientos en América contrarios a las ideas de los Estados Unidos. El coronel Oliver North, que llevó a cabo parte de esa operación, formaba parte, casualmente, de la red de Félix Rodríguez. Ha sido condecorado en 9 ocasiones por sus supuestos actos heroicos. Las medallas cuelgan de su chaqueta, pesan, y pesa sobre todo la oscuridad sobre sus acciones. Para algunos es un terrorista, para otros un patriota, pero la verdad es una mentira permanente. Cero, La Rosa de los Vientos. Y llegamos al final de este programa de domingo, madrugada de lunes, final de este fin de semana con La Rosa de los Vientos. Y ya sabéis que podéis disponer del programa completo y por partes en la página web en www.radiolasrosadelosvientos.com. OndaCero.es y que a lo largo de toda la semana con nuestro hashtag con Almohadilla Rosavientos, si nos escucháis por podcast, y desde aquí un enorme saludo a todos los que lo hacéis, que sois muchísimos, también podéis incluir vuestros comentarios. Un día haremos un programa especial para vosotros, que sois muchos. La Rosa de los Vientos volverá el próximo fin de semana, el próximo sábado por la noche madrugada de domingo, a la 1:30. Las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Muchísimas gracias. Una rosa de los vientos con 32 rumbos diferentes. Así que ya sabéis, una semana para ir buscándolos. Nos encontramos aquí, en Onda Cero. Y quedaos en la sintonía de Onda Cero. Hoy llegan las noticias y después No Son Horas con José Luis Salas.